E oči čornije. Oči djučije. Oči stražnije. Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a un noveno podcast, este podcast sobre cómic, sobre todo americano, novela gráfica, un poco de europeo, manga, cuando nos da la gana y tal. Total, esas cosas que nos gustan tanto a estos frikis asociales que somos. Y nos dedicamos a grabar estas cosas. Bienvenidos a... ¡Feliz año! ¡Feliz 2013 y tal! Bienvenidos a este que iba a ser nuestro especial fin de año, pero al final va a ser el especial año nuevo, y ni siquiera, casi el especial Reyes, del noveno podcast, el anual 2012, al igual que el año pasado, que hicimos también otro especial de esas características, en los que vamos a comentar, pues nada, lo mejor, lo peor de 2012 en cuanto a cómic. Yo soy Albertini, y al otro lado del Skype tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani? ¡Feliz año! ¡Feliz año! Bien, pues nada, aquí estamos. Lo bueno es que esta vez tenemos la versión completa y sin cortes. Efectivamente, efectivamente. Directamente se va a emitir ya la versión del director. La versión del director y todo, del montajista. La versión del montajista. El montaje del montajista. Ahora soy el montajista del noveno podcast. Sí, sí. Algo hicieron los monos el otro día, ¿verdad? Sí, sí, algo hicieron que cuando los monos se aburren se les da un poco de champán y tal. Resulta que íbamos a hacer el programa y tal. Se iba a emitir en Radio Podcastellano a eso de las 7, las 8. Al final iba a ser a las 8, pero al final fueron las 7 por eso de que nos concedieron 2 horas y tal. Pero resulta que cuando los monos beben, pues se empiezan a comer archivos de audio. Si bebes, no montes. Si bebes, no montes. Y si montes, no colinas. Dios. Oh, sí. No. Oh, sí. Oh. No vayas por ahí. Oh, el noveno podcast. El podcast de chistes geográficos. Efectivamente. Niños. Chistes relevantes. Esto no estaba en la otra versión. No, esto tampoco. ¿Qué paisaje estamos? Oh, sí. Oh, yeah. Bueno, como siempre, comenzamos el año con mucho humor de lo nuestro. Resulta que hubo un poco catástrofe montágil y no pudimos emitir ni nada. Pero bueno, así que hemos dicho, pues nada, vamos a volver a hacer en este sacrificio que tenemos nosotros, nos desvivimos por vosotros y bueno, vamos a hacer este especial 2012, anual 2012, en el que bueno, pues vamos a hablar de todo lo que nos ha parecido lo más destacado de este año, las mejores series, autores, lo peor que hemos también vivido y bueno, pues un poco de esa manera. Si te parece, Dani, comenzamos. Venga, vamos con los novenos Podcast Awards 2012. Noveno Podcast Award. Mejores que los Globos de Oro. Sí. Cualquier premio es mejor que los Globos de Oro. Y bueno, pues bueno. Aquí sí es Transmedia. Bueno, vamos a hablar de lo que nos ha parecido lo más destacado en este año en cuanto a actualidad. Un poco así las noticias que hemos tenido. Más o menos lo que nos ha parecido más relevante. Comenzamos con... bueno, pues... con esa gran jugada editorial que realizó DC. Bueno, ha hecho dos grandes jugadas editoriales desde este año. Uh-huh. El primero fue el nuevo logo de DC Comics. Qué gran logo. Ese logo de empresa papelera. Sí, un logo que luego cuando lo han visto en movimiento la gente en alguna película, alguna cosa, decía, pues no es tan feo, pero en los cómics, pues como que no. La verdad que es, quiero decir, lo ves en estos, en alguna película y tal, en la animación, incluso en El Caballero Oscuro, y dices, oh, pues no queda tan mal, pero es que sigue siendo horrible. Sí. Horrible, horrible. No. No está pensado para los cómics, pero bueno, tampoco están muy pensados los cómics de DC. O sea que... tampoco DC está muy pensada para los cómics. Y bueno, y la segunda gran jugada editorial fue esa gran precuela tan necesaria, tan imprescindible, que es Before Watchmen, conocida aquí en España como Antes de Watchmen, que es, bueno, pues el capricho de Didio de este año. Sí, el de este año. Sí. La verdad es que lo de necesario se queda corto, es imprescindible. Efectivamente. En fin, es que es una cosa de esas que dices, pero ¿por qué? Porque mira que hay, pero mira que hay historias que no lo necesitan, pero que admiten flashbacks y contar historias pasadas y cosas así, pero es que en Watchmen ya está en 12 números contado todo lo que hace falta saber. Es que es eso, han ido a coger precisamente la obra más autocontenida, más te lo contamos todo, todo, todo, todo lo que tienes que saber jamás, todo lo que tienes, all you need to know ever. Y más. Y más. Y textos, trozos de textos de libros y de entrevistas y movidas. O sea, ¿qué necesidad hay? Pues ninguna. Ninguna, ninguna. Oye, pues queremos saber algo del pasado de Rosja. O sea, pues no, ya te lo han contado en Watchmen. Pero entonces, ¿qué te parece el Doctor Manhattan? Pero es que también lo han contado. Y no, es que también lo hemos contado. Uh-huh. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues... no sé, hacedlo. Efectivamente. Lo único, aunque ya lo comentaremos después, lo único que me parece medio decente es Darwin Cook. Así lo digo todo. Pero bueno. Yo me parece que le han puesto un poco como la cabeza de este proyecto por poner un nombre respetado. Y no sé si el hombre le han forrado de dinero o genuinamente pensaba que esto hacía falta hacerlo, pero pues, no sé. Es que, desde luego no parece una idea suya. No sé. No, desde luego que no. Es que ya como lo promociona ECC, el homenaje de Watchmen a la generación que creció leyéndolo. Eso es exactamente la gente que le va a gustar esto, ¿no? Los que crecieron leyendo Watchmen, que se publicó ¿en qué? En un par de años, como mucho. Es como si me dices, los que crecieron leyendo, no sé, viendo, no sé, iba a decir alguna tontería que duró un día. De los que crecieron viendo Ringer. Chin, chin, chin, chin, chin, chin, chin. Es que no, la verdad es que ahora mismo no recuerdo en cuánto tiempo se publicaron los 12 números, pero a nadie le da tiempo a crecer en ese tiempo. En fin. No. Y no era algo que se, no sé, que como Heidi o Marco se emitiese todos los días en la tele. Claro, si me dices los que crecieron viendo Los Simpson, pues es no solo fácil, hay gente que ha nacido existiendo los Simpson ya. Y ha podido crecer con ellos, pero vaya, en fin. Ay, DC, después del año pasado y todo el lío de los nuevos 52, desde luego no han dado marcha atrás en su locura, sino que han ido expandiendo sobre ella. Uh-huh. Y se han ido derrumbando un poco y no sé, esto es otra cosa de esas de, pues no tenemos muchas ideas, ¿qué hacemos? Pues haz algo de eso que tengamos por ahí. Esto de Alan Moore, ¿qué tal? Pero es que Alan Moore está muy loco y se va a enfadar. Pero es que me da igual. Se enfada por todo Alan Moore. Exactamente. Ahora la siguiente, la precuela de V de Vendetta. Eso, que tenemos que saber mucho más. Exactamente. De V. ¿Quién es V? ¿Por qué actúa así? ¿Quién es ¿Qué le pasó? No lo sé, no lo sé. Es complicado de... En fin. Es que tengo que leer V de Vendetta para enterarme. Y paso. Si esta gente que se le ocurrió Before Watchmen tuviera personajes de Marvel, diría, vamos a hacer una precuela de Spider-Man, que nadie sabe... ¿Sabes? Antes de Amazing Spider-Man, pues a ver qué pasó. ¿Qué pasó para que antes? Encuentren el origen. ¿Qué es Peter Parker? No se ha contado nunca. Bueno, déjate de DC. Vamos a pasarnos a Marvel. Porque Marvel también ha hecho una cosa así para llamar la atención, que ha sido Marvel Now. Marvel Now. ¿Cuándo queremos Marvel Now? Now. Pues ahora, ahora. Lo queremos ya. Y está ocurriendo. Now. It's happening. Right now. Bueno, Marvel Now, que es este... Bueno, uno de esos relanzamientos de Marvel que, bueno, suele sacar de vez en cuando. Uh-huh. Que tampoco es una cosa así muy nueva, pero bueno, supongo que lo más novedoso, o por lo menos últimamente, es que ha afectado a todo Marvel, porque bueno, entre unas cosas y otras no siempre se afectaba a todos los títulos, y esto más o menos se puede decir que ha afectado a la gran mayoría de Marvel. Efectivamente. Y es un poco como si dijeran, oye, que mira lo que ha hecho DC, sí, y están vendiendo mucho, sí, hacemos nosotros lo mismo, vamos a hacer lo mismo, pero bien, o sea, no tiene nada que ver. Con cabeza, efectivamente. Como el relanzamiento de DC está en general... está todo mal, pues entonces dijeron, venga, vamos a hacer una cosa, no vamos a perder la continuidad anterior, vamos a hacerlo con autores interesantes, vamos a pensar un poco las cosas. Y bueno, pues están en Marvel Now, ya os comentamos hace un tiempo un poco las novedades que hemos empezado a leer, todavía es pronto para decir algo, pero no tiene mala pinta. No, desde luego que no. Es lo que andamos diciendo. Es, quiero decir, se nota que las historias... Bueno, que al planear este relanzamiento han contado con mucho feedback de los autores. Que han dicho, oye, ¿tú qué quieres hacer? Ah, pues mira, me apetece esto. Vale, hazlo. Y es básicamente es como si... Lo que pasa es que claro, ha habido una especie de terremoto editorial. Y han dicho, mira... tú que ya estabas terminando la etapa con Iron Man, ahora vete a los Cuatro Fantásticos. ¿O qué te apetece? Pues me voy a me apetece escribir esta colección. Pues venga, vamos a hacer estos cambios. Quiero decir que... Sí, ha sido, sí. Que parece más de esa manera que decir, tú, a este. Sí. Y ha habido, al final lo que ha aparecido así de la superficie, aparte de incorporaciones nuevas, es que ha habido un poco, pues eso, bailes de guionistas de un lado a otro. Uh-huh. Y en el fondo es una forma de seguir siendo continuista, supongo, porque pues, continúas con los mismos actores principales en todo el tema del guión, y las historias, aunque cambian las colecciones, pues seguirán de forma parecida. Entonces, bueno, la cosa pues está ahí. Todavía tendremos que ver cómo va la cosa, pero no parece que vaya a ser una cosa de esas que digas... Marvel Now fue lo que destruyó Marvel para siempre. Así como los nuevos 52 podrías decirlo. Sí. Y después de más de un año ya de los nuevos 52, se ha visto que han empezado un poco... Bueno, que muchas cosas han sido un fracaso. Sí. Y que a estas alturas ya hay... pocas colecciones que continúen siendo un éxito comercial, que supongo que es lo que les apetecía. No solo así eso, que... sino que ha habido tanto en DC, tanto desbarajuste con guionistas, con autores. No me acuerdo quién lo decía, creo que era Pedro Monge por Twitter, Pedro Monge, el redactor de Zona Negativa, que creo que hizo la cuenta y dijo, de los 52... títulos, solo 14 conservan guionistas. Es que fíjate, después de un año... Después de un año y poco, o sea... Es que es totalmente ridículo, o sea, en fin. Luego ya, claro, pues todas las series que se han cancelado, las series que... han, y no solamente un guionista, que han tenido varios. Uh-huh. Y no hablemos de lo del dibujo, porque también no solamente por la incorporación de grandes talentos del dibujo, joyitas, que nos recuerdan a épocas peores, sino porque además dijeron, no, ahora nuestros cómics van a salir siempre pues cuando tienen que salir. Uh-huh. Oye, ¿que no te da tiempo de dibujarlo? Pues meted a cualquiera que encontréis por ahí y ya está. Y no sé, en fin. Ay. No, pero eso, quieras que no, esos plazos de entrega, por lo menos en DC, siguen estando a uno por mes. En Marvel, ahora que han roto, digamos, esa regla tácita y han empezado, bueno, han vuelto también, que también lo hicieron una época en los 80, 90, de hacer varios números al mes. Sí. Claro, eso a nivel artístico también, quiero decir, también nos vamos a encontrar mucho, mucho, mucho desbarajuste. Sí, pero el problema que tengo yo es que puedes sacar los números en el mes que les toca. Me parece que es lo que hay que hacer, es lo mínimo. Uh-huh. Pero hay, yo creo que hay suficientes dibujantes buenos. De hecho, siempre hay, y me acuerdo alguna vez haber repasado cuando empezó los nuevos 52, autores que se habían quedado fuera de ser los dibujantes principales. Y decía, ¿pero por qué? Uh-huh. ¿Por qué tenéis a gente de esta sin hacer nada? Y yo sé que hay dibujantes que pueden aguantar mucho tiempo y se pueden pensar las cosas mejor. Pues mira, este hombre no es capaz de dibujar tres números seguidos. Pues bueno, pues no le ponemos ahora, o le ponemos, pero ya tenemos preparado a otro que es bueno también para sustituirle durante dos, mientras el otro da tiempo a hacer otros, no sé. Tiene que haber un poco de pensar las cosas. Y desde luego en DC no lo hay, y en Marvel, pues... pues bueno, en general da la sensación de que se piensan un poco más las cosas. Uh-huh. Y bueno, pues Marvel Now al final resulta un relanzamiento que viene, que tampoco se cambie mucho las cosas, simplemente es la consecuencia de Vengadores vs. Patrulla X y de en otras colecciones de sus propias cosas, finales de etapa y demás. Pero claro, en DC como fue, oye, vamos a hacer Flashpoint, y después, ¿qué vamos a hacer? Pues otra cosa, pero tiene algo que ver. Bueno, tampoco vamos a andarnos con tonterías, andar pensando que tiene que ver o que no tiene que ver. Pero es que no tiene, pero es que da igual. Uh-huh. En fin, bueno, pues eso. Venga, llévame a España. Vamos a España, favor. O a Japón, porque... bueno, a los dos sitios. Un poco, una de las grandes noticias bomba en este año, ha habido un par de acontecimientos muy, muy, muy importantes... El último que hemos vivido ha sido el terremoto un poco que ha habido en editores de TVOs, la antigua Glenat España, en el cual Joan Navarro anunció allá por octubre que la editorial iba a perder los derechos de las series de Shueisha. Shueisha es una editorial japonesa, una macroeditorial, la editorial probablemente más importante de Japón. Por lo menos en el mercado de manga, de manga de aventuras, de shonen, con revistas tan míticas como Shonen Jump, que tiene pues ahora mismo Naruto, One Piece, Bleach, y un montón de... Series desconocidas. Series que nadie compra ni que nadie conoce. Y bueno, pues anunció que no le renovaban el contrato marco, por el cual tenían, digamos, preferencia... para editar esas series y perdían los derechos sobre todas las series que tenían, que estaban editando hasta el momento. Es decir, series como Naruto, como Bleach, como Saint Seiya y alguna más, pues se iban a pasar a editarse por otras editoriales. Y claro, ¿qué pasa también con las series algo más menores y tal? Pues claro, las importantes, pues las editoriales, pues Panini, Planeta, Norma e Ivrea, pues se hicieron con ellas enseguida, pero el resto, pues su stock será destruido, nada. Sí, desde luego la gente que estaba siguiendo Naruto, pues no tenía mucho miedo de no seguir viendo su colección editada en España. Tú imagínate. Todo el stock de Naruto será quemado, nadie compra los derechos. Nadie quiere Naruto. Sería, sí, un precedente muy importante. Sí, desde luego. Dirían los de Suecia. Bueno, pues nada, lo dejamos otra vez a vosotros, EDT. No os preocupéis, que era broma. Es como lo de... es como lo de Gail Simon, te echamos. Bueno, que no, venga. Uh-huh. Es como si dicen, oye, que DC no se va a publicar en España, que a nadie le interesa. Efectivamente. Bueno, desde luego... Otra de las cosas que piensas cuando oyes la noticia es ¿qué será de DT? Y parece que se han tirado por publicar cosas más, iba a decir raras, pero minoritarias. Y que supongo que se encuentra en su público, como tampoco son cosas que publique todo el mundo, pues continuarán ahí al pie del cañón. Aunque bueno, reduciendo su tamaño, entre comillas, dentro del panorama editorial. Claro, ahora han pasado a ser una editorial que publica mainstream a sacar cosas más independientes, incluso underground, por lo menos en el tema del manga. Creo que les queda igualmente Mason y Kaku y alguna otra obra más o menos importante, entre comillas, porque Rumiko Takahashi, las obras suyas no las publica con Suecia, sino por su filial Shogakukan, que es una cosa muy rara. Que un día... Es un poco, ¿no? Es un poco es raro, complicado. Sí, porque son editoriales distintas, pero filiales, es un poco raro. Vale. Es como... Bueno, es un poco como Planeta y Planeta D'Agostini y cosas de esas. Es un es un poco lioso. El caso... Sí, lo que pasa es que si oyes la noticia Planeta le niega los derechos a alguien de algo, no, sonaría raro que Planeta D'Agostini no. Claro. Sería un poco raro. Pero bueno. Sí. Y bueno, es eso y empezarán con ese. Y yo creo que la verdad es que siempre ha habido este año, el año pasado, vamos, mucha duda sobre cómo iba a estar Glénat, bueno, editores de TVOs, una vez separados de la casa madre y todo eso. Y yo creo que si mantienen un claro rumbo, en plan, siguen con el europeo hasta ahora, empiezan también con el español, como ir recuperando también autores, que bueno, que hace mucho que no se habla de ellos. Glénat ha tenido también un año complicado con la marcha de por ejemplo, Carlos Jiménez y tal, que siempre ha estado editando en Glénat sus últimas obras y ahora se los ha quitado Panini para editar Pepe. Pero si siguen un poco más o menos teniendo claro lo que quieren editar y el público al que quiere conseguir, digo, sin abarcar, en plan, vamos a abarcar todo lo posible, no, pero si se centra mucho, yo creo que le va a ir bien. Bueno, eso esperamos, que siempre está bien que haya alternativas. Si no, al final se van a quedar publicando solamente un par de editoriales o tres, y siempre es mejor que haya variedad. Efectivamente. Y hablando de editoriales nuevas y tener editoriales nuevas, este año también tuvimos otra noticia, y es que Planeta se quedó sin los derechos de DC. ¡Oh! ¿Cómo? Y los cogió ECC. 2021-22. ¿Quién? ¿Quién son esos? El catálogo del cómic. ¿Quién es esa gente? ¿Quién sabe? ¿Te acuerdas cuando empezó, no sé, esta noticia? Y empezó a decir, bueno, pero esto es como si fuera de Planeta porque tenían unos tratos extraños. Y de hecho, hubo en esa época, a principios de año, bueno, desde mediados del año 2011, que es cuando se supo la noticia, hasta bien entrado 2012, muchos, no rumores, sino teoría de conspiración en torno a ECC y Planeta. En plan, teoría no de sé. La conspiración. Sí, en plan, muchos de los editores de Planeta y tal, el sobrino de no sé quién y el sobrino de no sé cuál, que si eran de ECC y cosas de esas. Bueno, ya sabemos cómo funcionan las cosas en España. Efectivamente, hay que conspirar y hablar mal de todo. Eso es. Bueno, eso y que también es verdad. Que si tienes un tío que trabaja en un sitio, pues intentará darte trabajo. ¿Qué coño vas a hacer? Claro. Eso es así. Ay, Dios. Bueno, pues ECC empezó a publicar lo que se puede decir que era el final de la DC de los últimos años. Y su primera gran prueba, pues empezó con la publicación de Los Nuevos 52. Y bueno, cuando estuvimos comentando las ideas que tenían y los formatos y demás, estábamos un poco confusos. Pero yo creo que más confusos nos quedamos después cuando tampoco hicieron exactamente eso. Efectivamente. Entonces, al final acabamos teniendo cosas raras como, bueno, pues esos tomos de cuatro números, que hoy en día ya prácticamente no hay salas de cuatro números en ningún lado. Esas grapas de Batman y Superman que se alternaban, pues, de forma random, básicamente, y cosas un poco extrañas, si te digo la verdad. Pero bueno, que con el paso del tiempo, obviamente, pues ellos irán viendo que cómo se pueden hacer las cosas, cómo es mejor y cómo es peor. Y bueno, no sé, era un nuevo principio y supongo que era una buena forma, porque era una buena forma de medir a la editorial, porque al final la parte anterior, Nuevo 52, era como básicamente hacer lo mismo que está haciendo Planeta. Sí, básicamente. Irán ser constituyentes después ya con el 52. Si te fijas, Dani, básicamente ha hecho lo mismo que hizo Forum en sus últimos años, incluso Panini en sus primeros, ¿no? Ir cogiendo, pues, ir probando formatos, e incluso mezclando colecciones. Anda que Panini no ha mezclado, que me acuerdo yo que mezclaba los Cuatro Fantásticos con el Marvel Knights, incluso en bueno, Spider-Man siempre ha estado mezclado, ¿sabes? De meter dos colecciones y cosas de esas, e incluso los tomos de cuatro números. Sí, desde luego van probando cosas, pero bueno, también si vienes después de lo que han hecho ellos, porque bueno, ejemplo. Forum hacía cosas raras también, hacía tomos que tenían cuatro colecciones distintas y no todas del mismo personaje, como lo de Spider-Man. Hacía eso de poderes cósmicos, pues todas colecciones cósmicas, pero colecciones muy diferentes, a veces que no tenían mucho que ver, pese a ser de personajes cósmicos. Y yo me acuerdo también de los últimos también de años de Forum con las colecciones estas de grapa de 72 páginas que metían tres Pues colecciones. sí, Esta era de estupendo. Mutante X, X-Force, Generación X, Cable. Una cosa estupenda, pues sí. Lo que quiere decir es que, oye, si ACC llega y dice, pues estas cosas ya las hicieron, ¿y por qué no las está haciendo Panini ahora mismo? Pues igual es porque no les funcionó bien. Pues no sé, yo creo que lo mejor, o sea, no se les puede pedir a gente que empieza a hacer una cosa que lo haga perfecto desde el principio. Pero yo creo que una cosa que sí puedes hacer es intentar aprender de los errores. Y bueno, no sé, al final lo que tenemos en parte es, en algunas cosas es un poco parecido a lo que hubiera hecho Planeta, porque en Grapa solamente hubiera publicado la Liga de la Justicia, Batman, Superman y Green Lantern. Sí, desde luego. Y lo demás que publicara, pues en tomos, que también un poco de forma diferente y tal, pero bueno, en fin. Es lo que hay. Hoy en día parece que DC no. Bueno, hoy en día, estos últimos años DC no aguanta todo en grapa, aunque Planeta empezara al principio con la idea de que sí, porque si te acuerdas cuando empezó Planeta con DC, era todo grapa. Efectivamente, O era. sea. Y además, en plan. Yo me acuerdo de los. Batman presenta. Bueno, sí, estupendo eso. Catwoman y Robin, una cosa así. Sí, eso siempre. Bueno, de hecho, ya no hace tanto que publicamos, que comentamos un tomo de esos que era Batman presenta y no tenía a Batman en ningún momento. Eso es el de aves de presa. Sí, ese era, efectivamente. No, y este era de, claro, las colecciones de grapa que sacaron. Green Lantern, Green Arrow presenta, y un mes era Green Lantern y el mes siguiente Green Arrow. Bueno, tuvo un par de esas que eran un poco raras, desde luego. Pero Sí. luego también tenías ahí Nuevos Titanes, Outsiders, Wonder Woman, Batman, Superman, Flash, Green Lantern, JSA, todo eso eran grapas. O Sí, sea. pero luego hacían también experimentos rarísimos, me acuerdo, o sea, en plan, como editaron Crisis Infinita, o sea, el último número de Crisis Infinita es que no había por dónde cogerlo, o sea, era una grapa de 80 páginas, Sí que era un poco rara, sí. además con de tapa semirrígida encima. Cierto, cierto. Además, tuvieron una cosa rara porque hicieron, por ejemplo, los anteriores crossover les publicaron en el formato ese que era más grande Sí. y era como, pues vale. Luego también publicaron 52 en grapa y semanalmente y funcionó bien. Y lo consiguieron, que es otra Y lo cosa. consiguieron de forma sorprendente. Lo cual fue un poco, bueno, fue casi un poco milagro, porque recuerdo que hasta en agosto debieron de llegar bien y eso no suele pasar mucho. No, desde luego. Y bueno, no sé, es como siempre hay una mezcla de cosas buenas y cosas malas, pero bueno, que es, ya se ve que desde luego NCC no dijeron, vamos a hacer como Planeta al principio y vamos a publicar todo en grapa. Que dicho eso, mejor momento que este no lo había. Efectivamente. O sea, mejor momento que todos números uno, todo empieza desde el principio, que no te digo igual todas, vale, igual eso es un poco así, porque hay colecciones que sabes con certeza que no van a triunfar, porque no han triunfado y porque es muy probable que el personaje no conozca a nadie ni tal, pero bueno, No, pero, por ejemplo, Flash. teniendo las cifras de ventas de Estados Unidos en mano, Que las tenían. que las tenían, vamos, Sí, porque sí. si empezaron a salir en septiembre, octubre, noviembre, hasta mayo, pues hay 6 meses. Sí, pues digamos que tienen que tener algún mes más para preparar las cosas. Pero bueno, yo creo que 4 meses es una ventaja para empezar a pensar en los formatos. Y no sé, Flash, Wonder Woman y alguna otra colección que se me puede ocurrir. Pero yo qué sé, es un poco raro que no hayan publicado en grapa. Y bueno, al final, pues eso, no se han arriesgado mucho y han decidido publicar en tomos. Que, por ejemplo, hayan decidido no publicar Frankenstein, que a mí me da pena porque me gustaba la serie, pero lo puedo llegar hasta a entender si te pones. Pero Pero tú bueno, eso piensas lo. que van a publicar ahora en enero, no, que han publicado ya no, o en enero, que empiezan a publicar Capucha Roja y los Forajidos. O sea, que le están Oh, publicando sí. eso antes que Frankenstein. Sí, desde luego. Es un tomo, espero. Sí. Obviamente. Pero sí, o sea, es que Capucha Roja es letal. Desde luego, toda la parte esa de juvenil, entre comillas, de los nuevos 52 la han obviado bastante. Sí, o sea. No digo que con mal criterio, no me malinterpreten nuestros oyentes, porque es, en fin, Scott Lobdell y luego gente que escribe a personajes que podrían ser sus nietos. Y no sé, es un poco, o sea, pues no han publicado ninguna de las colecciones de la Legión, han publicado Nuevos Titanes, el Capucha Roja, que bueno, ahora va a salir, Dios sabe por qué, Superboy, todo este tipo de cosas, y bueno, en fin, en parte lo puedes entender, y yo no esperaría que publicaran eso en grapa, ni lo querría, No es verdad, pero o bueno. sea, sorprende que no hayan publicado eso todavía. Ya, es lo que hay. Luego tampoco han publicado otras muchas cosas. Al final, pensándolo, dejaron bastantes cosas de publicar. Es que han publicado en plan la mitad de las series. Pues básicamente Y todavía estamos que. esperando a que digan algo sobre la segunda hora, sobre Dial H, sobre Tierra 2 y compañía. Hombre, yo asumo que Tierra 2 la van a publicar. No se me ocurre otro escenario. Y me imagino que en un tomo, obviamente, porque es lo que hay ahora, pero no sé cómo lo harán exactamente todo. En fin. Tenía que volver Norma. No. Norma, la única editorial que tiene precios más altos 10 años antes. Efectivamente. Ah, eso sí que era difícil. Pues Bueno, no os sí. preocupéis, yo voy a publicar en mini tomitos prestigio de 48 páginas a un precio muy bonito. Os va a gustar, yo lo sé. Y una tapa durita además, estupenda. El lomo casi ni se ve de lo fino que es, pero da igual, ahí lo tenéis. Es buenísimo. Ay, en fin. Qué grande. Ay, Norma, ¿cómo te echamos de menos? ¡Que vuelva 5! Efectivamente. Ay. En fin, bueno. Y dentro de lo más destacado de este año, por incluir algo a nivel argumental, podríamos hablar de una cosa que acaba de ocurrir hace nada. Y es el giro del final de Amazing Spider-Man, que como algunos de vosotros ya sabréis, se va a convertir en Superior Spider-Man a partir de nada, de enero, Sí, ¿es? ¿Ya? en enero. Para empezar el año. Bueno, de enero, es decir, ya estamos en enero, no que no sé qué semana, pero bueno. Ya, no me acuerdo ya. Creo que a mediados. Vale. Pero estoy hablando un poco de memoria. Entonces Bueno, pues no te a sé lo decir. largo de este mes. Y que en España Y. llegará en junio. Vale. Aunque ya lo he destripado las extra noticias y esas cosas. Eso te lo iba a comentar porque desde que grabamos esto la primera vez, yo he visto ya más de bellos titulares en periódicos online y cosas así, que a mí francamente me ofenden. Obviamente no me han spoileado nada porque ya lo sabía, pero a mí todavía recuerdo cuando estaba una vez por ahí de fiesta con mis amigos, estaba en un bar. Y entonces abrió, mira, un periódico, vamos a ver qué hay en el periódico, y ponía, Spiderman revela su identidad secreta en Civil War. Digo, no lo había leído todavía, pero ¿por qué? ¿Por qué? O cuando fue One More Day, Spiderman olvida todo y va a volver otra vez, tal. Y yo, pero ¿por qué? ¿Por qué hacéis estos titulares y estas cosas? Además, ni siquiera ponen grandes cambios en Spiderman o históricos cambios en Spiderman. No os voy a decir cuál es el titular que yo he leído sobre este giro, pero... Más directo no puede ser. Así que, en fin. Es Nada, sobre el como giro. la portada de la segunda impresión de del número 700. ¿No lo has visto? Uy, no la he visto, ¿no? ¿Qué es? También poco spoiler. Es un poco, es digamos, súper simbólica. Dices. Pues la tengo. Creo que es una de las últimas fotos que he subido a mi Twitter, o sea. Pues luego lo miro porque siempre me hacen gracia estas cosas. Ya es que esto de las noticias siempre dicen, pero si es que la gente sí se entera de todo antes y tal, y bueno, entre los periódicos y la propia Marvel, que ya lo hemos dicho, pues igual este año, entre estos años, nos igual lo hemos dicho 10 veces, que mandan la nota de prensa el día que sale o el día antes de que salgan las cosas, Sí. y dices, pero coño, deja que la gente lea las cosas. Hombre, por lo menos con estas han esperado al día. Una cosa Sí, así. no han esperado antes de que abrieran las librerías. No sé, yo creo que todavía hay gente que le gusta encontrarse con sorpresas y que evita spoilers de películas, de series, de cómics y de todo. No, no creo que sea el único que intenta que no le jodan las cosas. Quién sabe, a lo mejor somos una especie en extinción. Oye, yo sé que si en Twitter alguien dice... Ay, pues en esta serie se muere tal personaje. La gente le bloquea y le tira piedras. Pues si pasa algo en un cómic, ¿por qué leches no voy a quererme enterar? No somos frikis de segunda clase. He dicho. Eso. Y bueno, en Que por fin. cierto, el giro, ¿sí o no? Ah, bueno, el giro, sí. Sí, yo también sí. A mí me parece que ha habido un montón de antorcha en mano con el señor Dan Slott, y yo creo que es un giro que puede dar para cosas muy interesantes, y vaya, es que no puedo entender que le quieran matar y cosas así, como se han dicho, que me hace mucha gracia. Cuando le vea le vamos a matar, ha destrozado mi infancia, Oh, sí, lo cosas así. santo. Maldita sea. Pues yo creo que después de tantos años de este personaje, lo que hay que hacer es intentar hacer cosas nuevas. Y después, vale, gracias a las maravillas de la tecnología, acabo de ver la portada. Sí que bastante, sí. Bastante. Mirad lo que hemos hecho. Ah, pues no había enterado. Gracias. Mira, mira, has visto el lema. Oh, sí, pero en todo, ¿no? O Todo. sea, no se han cortado un pelo. Madre de Dios. Ay, qué gente, por favor. Y la portada es de Humberto Ramos, ¿verdad? Sí. En fin. Ay, Dios. Pues sí, efectivamente. Que yo creo que hay que hacer cosas nuevas y que a toda esta gente que se queja tanto y que está balanceándose en una esquina como alguien con problemas, yo le diría que parecen nuevos en el mundo del cómic. Claro, o sea, no sé, o sea, es. Hay muchas cosas que se vuelven atrás. Siempre hay una forma. Que por cierto, comentaba Alex Alonso, o Axel Alonso, nunca me acuerdo, que Es el editor Axel, ¿verdad? Axel Alonso, que cuando se lo propuso Dan Slott todo esto, lo primero que dijo, vale, tú tienes claro lo que vas a hacer. Y qué es lo que va a significar eso. Y que bueno, porque claro, como siempre con esas cosas hay dudas, estos cambios de estatus y todo eso. Pero bueno, que veía el chaval que tenía Slot el plan clarísimo y que bueno, que dijo adelante, adelante. Hombre, yo a Axel Alonso le veo un tío bastante bastante inteligente en general. Yo creo que si Dan Slott llegó y le dijo, mira, voy a hacer esto, y dijo, ¿y sabes lo que vas a hacer? Y dijo, mira, pues no te preocupes, te tengo aquí dibujado un planning y te explico tal y cual lo que quiero hacer, lo que quiero conseguir, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y entonces dijo, bueno, pues en ese caso, adelante con ello. O sea, si simplemente es una cosa de esas baratas o que no tiene mucho sentido, pues... Hombre, que no se hacen casi, pero no sé, da la sensación de que, bueno, es un giro que además ha estado preparando durante más de 100 números, dicen, porque dicen que desde que fue, casi desde que fue One More Day. Sí, básicamente. Y, bueno, sobre todo desde su etapa en solitario con... ¡A lo grande! ¡A lo grande! Pues, oye, han culminado en esto y yo tengo ganas de ver... cómo explorar el asunto, me parece una cosa súper interesante y que después eso me puse a pensar que es una de esas cosas que molaría ver en otras cosas de ficción, en otros cómics y obviamente a partir de ahora con cualquier sitio que lo vea voy a decir, pues esto lo hicieron antes. Esto ya se ha hecho. Y cosas de estas. Pero bueno, oye, ahí está. Obviamente los que no lo hayan leído, pues cuando lo lean que nos lo cuenten. Aunque solo sea un sí o no, para que no haya spoilers. Efectivamente. Y bueno, yo creo que básicamente es lo que hay que hacer. O sea, tú puedes decir sí, pero a ver qué hace, pero es un sí. Y bueno, como siempre hacemos, estaremos vigilantes. Estaremos vigilantes. Y tras comentar este repaso a la actualidad del año, vamos a ir ahora a los premios propiamente dicho, a los Noveno Podcast Awards 2012, y vamos a comenzar con la categoría reina. No somos como los Oscar ni los Emmy ni nada, que dejamos las categorías importantes para el final. Nosotros al principio del todo. Y luego ya dice, mira, ya no quiero escuchar. Luego ya puedes apagar y tal. Total, cobramos igual. Exactamente. Tengo ningún problema. Bueno, vamos a mejor serie regular. ¿Cuál ha sido la mejor serie regular que hemos estado leyendo en este 2012? Tengo que aclarar que evidentemente, tanto Dani como yo leemos muchísimo a ritmo americano. Leemos también cosas a ritmo español, así que es un poco mezcla de todo. Sí. Es un poco mezcla de todo, o sea que es lo mismo. Hay cosas que ya se están editando aquí, hay otras cosas que todavía no. Pero bueno, en general son una selección que, por cierto, he metido aquí una incorporación de última hora, que ha sido, que creemos que es lo más interesante de este año. Vamos a comenzar con Lo Ven de la Patrulla X, de Jason Aaron y bueno, Chris Bacalo o Nick Bradshaw, depende de ojalá. Del día. Ojalá. Joder. Y... es que Chris Bacalo, macho. Ay, sí. Qué tío. El señor Bolas. Y bueno, pues una colección en la que después de los acontecimientos de Cisma, Lobezno abre la escuela Jean Grey en las ruinas de lo que antes era la mansión Xavier y cuenta un poco las aventuras de esta escuela, ¿no? Con Dup, ese gran bedel. Es la mejor forma de usarle este bedel. Sí. Con el sapo, con Kitty, el hombre de hielo, bestia. Con un montón de alumnos como Kid Centurión o Bru, que me encanta Bru. Ay. Y vamos, ha construido Jason Aaron, quieras que no, en pocos números, un sólido grupo de alumnos y un sólido grupo de profesores. Y aparte, unas relaciones entre ellas muy, muy, muy divertidas, muy interesantes, muy con, no sé. Digamos que es una serie coral. Muy, muy buena, impresionante y además muy divertida. Yo me lo paso bomba leyéndola. Sí, desde luego es la mejor colección de Jason Aaron este año. O sea, sus otros trabajos pues han sido un poco menos espectaculares y yo creo que además entre su buen hacer eso con la caracterización y con los personajes y demás... pues ha conseguido meter lo que a él más le gusta, que es hacer el gamberro, hacer cosas muy locas y y bueno, mantener un poco el sentido del humor y ese tipo de ideas que a él le gusta mover. Uh-huh. Así que una gran colección, desde luego. Como también lo es, por ejemplo, pues Viaje al Misterio, Journey to Mystery, que es la colección de Kieron Gillen, protagonizada por el nuevo Loki. The New Loki. Por decirlo de alguna forma. Una de esas que siempre decimos, eso es una colección con un plan. Sí. Y bueno, ya lo comentábamos cuando hablamos de el Iron Man de Kieron Gillen, que decía entonces, yo ahora no tengo... Cuando escribí Viaje al Misterio, pues tenía claro el principio y la última página ya, todo, la última imagen, lo sabía todo lo que quería hacer. Y con Iron Man estoy un poco improvisando. Y dijimos, eso es lo que queríamos oír de ti, Kieron Gillen, maldito seas. Y desde luego no, es una gran colección que bueno, deja claro que Kieron Gillen es un gran guionista. Y yo creo que está un poco de secundario en Marvel. Sí. Un poco. Y no sé, me gustaría que le dieran más bombo y más platillo, porque, por ejemplo, hubiera estado bien que se hubiera metido en Vengadores versus Patrulla X. Pero bueno, al final lo que tenemos es lo que ha hecho bien él, que es, por ejemplo, su etapa en la Patrulla X, su Viaje al Misterio, y bueno, este Viaje al Misterio además va a continuar un poco espiritualmente, yo creo, en la nueva colección que va a hacer, de los nuevos jóvenes Vengadores. Sí. Y bueno, pues con muchas ganas de leerla, desde luego. Mm-hmm. Además, Viaje al Misterio es una colección que hemos visto este año comenzar en España y terminar en Estados Unidos, por lo menos la etapa de Gillen con Loki, porque las siguientes ¿de quién es? ¿De Kelly Sue DeConnick? No me acuerdo. Pues no lo sé, solamente sé que la protagonista es... Es Sif. Sí, pero... Y la verdad que no tiene mal tono ni mal estilo, pero digamos se nota un cambio. Bueno, y la verdad que es una colección que yo disfruté muchísimo viendo los planes de Loki, cómo intenta un poco, digamos, redimirse, entre comillas, y cómo las cosas van saliendo de ese modo y tal. Y la verdad que es una colección, pues eso, una de estas colecciones que da gusto leer. Sí, desde luego. Uh-huh. Además, que surge de un, entre comillas, cabo suelto de asedio y empieza con miedo encarnado. Uh-huh. Parece un poco hija de las circunstancias y de los crossovers, pero desde luego que es su propia colección y su propio mundo. Y desde luego nada que ver con el Thor de Fraction, que desde luego ha sido bastante coñazo. Solo un poco. Además, si lo comparas con el de Jason Aaron, por poco que haya leído de él, ya me interesa más. Uh-huh. En fin, eso. Otra colección de Marvel. Vale, que ahora nos vas a comentar una de DC. ¡Oh, sí! Bueno, hay dos de DC. Hay dos de DC que está lista de 11. Bueno, vamos a hablar también del Batman de Scott Snyder y Greg Capullo, que, bueno, ha comenzado este año aquí en España. Ya llevaba desde septiembre, desde New 52... En América, y es una colección que a mí personalmente me gusta bastante. Me parece que es una buena caracterización de Batman, con el Batman más, con el Bruce Wayne más detective, más todo, aunque no deja de ser un poco de esa manera. El problema que le veo, o sea, tiene buen dibujo, tiene muy buenos números además. El problema que le veo es que me parece que es una colección un poco atropellada entre crossovers de la familia de Batman. Crossovers que además el mismo Scott Snyder está montando. Lo cual da mucha rabia porque, bueno, comienza el crossover, comienza la etapa esta, hablando del tema de los búhos, la corte de los búhos, esa especie de logia secreta que gobierna Gotham, guajajaja. Que creas que no, como concepto es un poco de esa manera, entre comillas. Sí, un poco sí. Sí, es un poco de esa manera. Pero bueno, digamos, si lo escribes bien, pues por lo menos está bien. Y de hecho tiene números muy buenos en esta lucha. Luego de esa primera saga llega el crossover de La Noche de los Búhos, que es un poco ya más... Fíjate que me gusta mucho la parte de Batman, pero el crossover en sí es chorrada y... es una chorrada, en plan, oh, todos los búhos lanzan a sus asesinos, a los Talon, a por las autoridades y la alta sociedad de Gotham, jajajaja. Pero es más chorrada por el modo de ejecutarla, más que otra cosa. Uh-huh. Y justo después de terminar hay un par de números, o ni siquiera, porque está... Hay un número y medio, una cosa así, y ya de repente se mete en el siguiente crossover, que es el de la muerte de la familia con el Joker, el regreso del Joker, y venga, vamos a... soy malo, y que... Personalmente la caracterización del Joker en esa saga me ha encantado, me está gustando mucho, pero se nota a Snyder un poco estresado, un poco... Sí, entre estresado, entre destemplado. Y fíjate que estoy le estoy poniendo como una de las mejores series regulares, porque me parece que sí. Pero, ay, o sea, no son malos números, no son malos... Están bien escritos, pero se le nota que está es una serie demasiado sometida a designios editoriales. Sí, desde luego no sé a quién se le puede ocurrir que tanto crossover es bueno. Uh-huh. Yo creo que la colección de Batman, sí, vale, está unida... Batman está unido a otros personajes, eso lo sabemos, eso es así. Pero no es necesario que se te vaya la olla y empieces a meterte por todas las colecciones cada 3 meses o cada 5 meses. Yo creo que eso es forzar las cosas. Y desde luego lo que dices tú, ya no sé si el primero o directamente... la poca diferencia entre los dos crossovers, o cuando empezó a, cuando le mandaron escribir Batman dijo le dijeron pues hazme crossovers, no me jodas. No sé qué decirte, pero oye, sí que al final esas cosas siempre diluyen un poco las cosas, porque oye, ahí tenemos en Nightwing tenemos no sé qué, en Catwoman no sé cuál, en Batgirl en Man no sé cuál. Y al final yo creo que la gente pues se cansa un poco de crossovers, porque da la sensación esa que dices tú de pues esto está hecho porque la editorial quiere vender más, porque tienes un nombre. Uh-huh. Pero no creo que haga falta para hacer una colección buena, y ya uh-huh. lo sabemos. Así que bueno, ya sabes que yo no soy tan fan como tú de la colección, y al final lo dejé un poco de lado, pero bueno, yo puedo entender que esta colección guste a la gente, y bueno, de hecho, hoy en día es la más vendida de DC. Sí. Y bueno, no, ni siquiera me atrevería a compararla con Detective Comics. Con Detective Comics, la otra colección de Batman, o con Batman y Robin. Pero bueno, sobre todo con Detective Comics, pues porque no hay por dónde cogerla. Pero bueno, en fin. Ahora que Scott Snyder se pone a escribir cosas de Superman también y tal, no sé, a mí me gustaría que le dejaran un poco centrarse en sus cosas, cuando terminara este crossover no estuviera anunciando otro ya. En fin, espero. Porque es un buen guionista. Sí, claro que sí. Así que esperamos a ver. Y otra colección, ahora dejamos DC porque, bueno, las hemos separado un poco para que parezca que hay más. Uh-huh. La otra que vamos a comentar es Asombroso Spider-Man, que bueno, ya hemos comentado ahora en las cosas importantes el giro del final. Pero bueno, simplemente eso, la labor de Dan Slott en esta colección, los diferentes arcos argumentales y cómo se han ido relacionando unos con otros, el trabajo con secundarios y bueno, cómo ha terminado todo, yo creo que es... Para mí, la mejor etapa de Spider-Man de la época moderna. Uh-huh. Y siempre pensaba con... Bueno, recordaba con cariño el principio de la etapa de Straczynski en Spider-Man. En su momento, supongo que también fue chocante, viniendo de donde se venía. Sí. Pero es inferior, sin duda. Y aparte eso, era un poco... no había muchos secundarios que se digan y... Y terminó de aquella forma. Así que bueno, quitando que a veces dibujó Humberto Ramos y... Ese mal necesario. Y que va a continuar dibujando. Mm. Y da pena porque los otros, o sea, otros dibujantes que hay en la colección son buenos. Entonces tampoco de cosa. Pero es que Humberto Ramos y bueno, igual que Chris Bacalo, aunque Chris Bacalo yo creo que tiene más problemas todavía a veces de... ¿Qué demonios está pasando? No lo sé. Pero Humberto Ramos yo creo que no es suficiente dibujante para esta serie. No, desde luego que no. O sea, no sé, o sea, si fuese otro dibujante, yo creo que Asombroso Spider-Man sería aún mejor. Sí, eso es que hay momentos en la colección que son impactantes, que son, y pero está dibujando Humberto Ramos y te quieras que no, le quita. Sí. No hace que pierda el guión tanto como para decir esta serie es horrible. No es como si dibujara Rob Liefeld, pero vaya, no sé. Hay algo ahí que no termina de encajar. Y en lo vendo Patrulla X, pues lo mismo que un Chris Bacalo, que a veces dibuja páginas que yo digo, que de esas que tienes que quedarte mirándolas. O sea, no fluyes de una viñeta a otra, porque dices, ¿qué cojones está pasando aquí? Pues bueno, en fin, una pena, pero eso no hace que Asombroso Spider-Man sea una mala colección, ni mucho menos. Es bueno, una gran colección para mí. Sí, la verdad que estoy bastante de acuerdo contigo. O sea, es una colección que muy disfrutable, muy muy todo. Y la verdad que es, no sé, ya lo hemos comentado cuando hemos hablado del giro del 700. Confiamos en Slott y seguramente el año que viene, cuando comentemos Superior Spider-Man, seguramente vuelva a estar entre las mejores series de 2013. Sí, ¿por qué no? Desde luego, Slott es un guionista que en los últimos años, cuando se le ha dejado hacer sus cosas, pues yo creo que ha hecho buen trabajo. Lo hizo en Hulka, lo hizo en Los Vengadores, aquellos que le ponían a dibujantes tan horribles. Pero aquí en Spider-Man, desde luego, ha encontrado su sitio. O sea, parece que la colección está hecha para él o él para la colección. La verdad es que se entienden muy bien. Y el que venga después de Slott, que no sé quién será, ni por ahora tengo ganas de adivinarlo, es como cuando estaba Peter David en Hulk, o bueno, Peter David en la mayoría de sus colecciones, sí, que se está un huevazo de años, pues decía, joder, el que venga después. Y bueno, nunca he tenido mucha suerte los que han venido después de Peter David, que quise te diga. Pero bueno, en fin, a ver si el año que viene, con este nuevo principio, tenemos algo curioso. Desde luego tiene toda la pinta. Pues sí, pues sí. Pasamos también a otra colección, Daredevil, colección que editada también por el mismo editor que edita Asombroso Spider-Man, por Stephen Walker. Un Daredevil de Mark Waid que ya destacamos el año pasado. Este año lo hemos visto, han salido ya los dos primeros tomos en España. Y es una colección que es que se va por el número 20 y tantos en... aquí en Estados Unidos, allí en Estados Unidos, perdón. Y es un cómic tan bien hecho, que es que es una gozada. Con un Mark Waid que sabe planear una historia o va plantando semillas para irlas desarrollando. Tiene claro, parece ser, más o menos lo que quiere explorar en su etapa. Una colección que, de no ser porque ha tenido tantos cambios de dibujantes en estos últimos 10 números, yo la catalogaba como la mejor. Qué pena lo de los dibujantes, ¿eh? Sí, porque comenzó muy bien con Rivera y Martín, pero después Martín se fue, al poco también se fue Rivera, le sustituyeron por Coy Fan. ¿Por qué no, verdad? Claro. Y ahora, bueno, Chris Samney no lo hace mal, la verdad, esos últimos números. De todas formas, sí, la coherencia así gráfica siempre se agradece. Y es una pena, porque Daredevil es una gran colección a nivel de guión. Y bueno, la mayor parte de los primeros números es estupenda a nivel gráfico, o genial incluso. Y desde luego, cuando anunciaron que iba a ocuparse Mark Waid de la colección, yo dije, no sé yo, no me pegaba nada. Cierto. Y, sin embargo, ha encontrado un tono interesante, ha decidido dejar un poco los caminos oscuros de Mark Murdock y, bueno, pues pasar a otra forma de hacer la serie y, aún así, pues consiguiendo, joder, pues hacía tiempo que yo no estaba tan enganchado a esta colección, la verdad. Sí, pues sí. Y, bueno, en fin, aquí está. En España acaban de publicar el segundo tomo. Y bueno, ahí está. Si no os lo habéis leído, desde luego merece la pena. Que por cierto, en el último número que ha aparecido en Estados Unidos, ya sale Superior Spider-Man. Uy, ¿qué me dices? Sí, sí, sí. Bueno. No lo dicen, pero Pero los que la hayan leído, digamos, lo saben por una conversación que tienen. Qué misterioso queda todo si alguien no sabe. Efectivamente. En fin, bueno. Bueno, el caso es que Daredevil pues, es una gran colección. Y pasamos a otra gran colección, que es Academia Vengadores, Avengers Academy, que ha terminado ahora, acaba de terminar en Estados Unidos. Aquí en España le quedan un tomo, creo, por terminar, o dos. Es que no me acuerdo si el primero sale en enero, el penúltimo. Que es una colección de estas que ha pasado muy desapercibida, sobre todo teniendo en cuenta que debutó a la vez que... Bueno, en el relanzamiento de los Vengadores tras... ¿cómo se llama esta saga? Tras Asedio en la Edad Heroica. Y digamos que Academia Vengadores de Christos Gates se quedó un poco como la colección menor entre todas. Y a lo tonto es la que mejor escrita está. Lo cual es genial. Bueno, si no conocéis el argumento, está Hank Pym. Y bueno, Tigra y algún que otro Vengador más, acogiendo a todos, a varios de los alumnos de la iniciativa y a alguno más, a potenciales Vengadores gente con superpoderes que creen que puede torcerse y ser supervillanos. Y bueno, pues los coge para entrenarles, para adiestrarles un poco como superhéroes. Ayudarles a controlar sus poderes y tal. El resultado ha sido una colección bastante, bastante buena, con unos personajes bastante carismáticos. Muy bien dibujados. Ha tenido muy buenos dibujantes esta colección. Y es una de estas colecciones de Christos Gates que dices, ¿por qué no le darán más trabajo a este hombre? ¿Verdad? ¿Verdad? Es que es una injusticia esta de Marvel. Sí, la verdad es que sí. Christos Gates es uno de esos guionistas que tienen en Marvel haciendo un poco cosas menores, de primeras, pero es muy, muy buen guionista. Uh-huh. Es colega de Dan Slott, por cierto. Sí. Amiguetes. Y no sé, da pena porque tanto él como hay otros guionistas que parece que están un poco ahí de tapadillos y que hacen un poco encargos pues de tirao. Sí, como Fred Valente también, aunque no es tan buen guionista como Neo Christos Gates. Y supongo que Academia Vengadores ha sufrido de eso que dices tú. No es la colección de los Vengadores, así que debe ser menos importante. Así que, pues nada. Uh-huh. Pues no la leemos. Y entonces la cancelan. Y entonces lo que vende más es los Vengadores de Bendis y unos Vengadores de Bendis y la madre de Bendis. ¡Qué joder! No se retira el tío precisamente ahora con Marvel Now. Eso es lo único malo. Pero bueno, en fin, a los Vengadores ya no les tocarán mucho más. Y oye, pues una pena, una pena. A mí me quedan de leer los últimos números y me gustaría, para que últimamente tengo pues poco tiempo y eso, me gustaría ponerme con ellos. Incluso releer un poco la colección. Uh-huh. Así que, en fin, una gran colección también, un gran guionista y oye, una pena. Y otra colección que esta no la han cancelado, esta simplemente ha tenido un principio y un final, el guionista quería contar pues una cosa y ahí está, es Impossibles X-Force, Uncanny X-Force, que está guionizada por Rick Remender y dibujantes variados, aunque ha tenido algunos que han sido más constantes y tal, pero bueno, un poco variados y en general manteniendo el estilo. Sí. La colección que venía de los... La fuerza X de matar y de sexo y de cosas pues no muy buenas que tuvimos. ¿Qué dices? Si, que tuvieran una miniserie llamada Sexo y Violencia, no quiere decir que... Pero es que, ¿qué estás pensando, hombre? Es un título metafórico. No mucho, ¿eh? No mucho. Si, no sé si os leísteis los que estáis escuchando esa miniserie, pero... Es un buen ejemplo. Bueno, es Lobezno y Dominó follando y matando a gente, ¿no? Básicamente. Así que, en fin. Lo que ha tenido Rick Remender es aquí, yo creo que su mejor trabajo por ahora en Marvel, de lejos. Y un poco lo tenía todo en contra, porque La etapa anterior de X-Force pues había sido bastante nefasta. Muchos de los personajes que estaban incluidos no se suelen usar bien en este, los están en este grupo. Por ejemplo, Mariposa Mental, Ángel barra Arcángel, como le quieras llamar. Masacre, pues tampoco. Y no sé, lo tenía un poco todo en su contra. Y al final ha conseguido una colección. Pues él tenía varias ideas, las ha desarrollado, los números no son muchos. Es una colección, es una etapa pues corta entre comillas. Sí. Pero que, oye, son 35, creo, ¿no? 30. Creo que sí, son 30 y algo. 30 y pocos. Ha salido, salió la semana pasada, creo, o la anterior, el último número. Y bien. Y no sé, ha tenido varios arcos, unos han sido más fuertes que otros, pero al final también la cosa ha estado más que en los arcos argumentales, ha estado en lo que quería hacer con ciertos personajes. Sí. Y bueno, sobre todo yo diría un ejemplo de personaje con el que yo diría que sería un poco más la constante casi de la colección y un personaje que no se ha usado muy bien casi nunca, que es Mariposa Mental. Uh-huh. Y bueno, Mariposa Mental hecho... y otro, Masacre. Sí, bueno, Masacre, bueno, de hecho yo creo que Masacre ha encontrado en Imposibles X-Force la colección donde estaba mejor escrito. Sí, básicamente. Consiguiendo el balance de chorradas con base... O sea, es un personaje trágico que habla de forma cómica y eso, cosas que no entienden algunos guionistas, como su actual guionista en España, que tenemos en España, por ejemplo. ¡Daniel Way! ¡Way! ¿Qué pasa, Way? Sí, Daniel Way, que no es un gran guionista, que digamos. No. Pero bueno, en fin, se empeñaron en darle voces en su cabeza y cosas así. Y desde luego casi dan ganas de leer desde el cable Masacre de Nicieza a esto directamente, porque son las dos cosas mejores que han hecho con él en los últimos años. Y bueno, en fin, es una gran colección y yo creo que ha mantenido, que sí, ha tenido algunas cosas mejores que otras, pero yo creo que ha mantenido una media muy muy buena y... Bueno, quien no la haya leído, yo creo que merece la pena que la eche un vistazo. Uh-huh. Ha tocado elementos pues que no siempre han sido interesantes, les ha dado una vueltecilla de tuerca, ha hecho cosas muy curiosas y ha dado material para otras colecciones incluso. Y bueno, ahí está. Uh-huh. Lo mejor de Remedy. Pues sí, y además de lejos, porque sus otras cosas me parecen un pestiño... Bueno, el caso es que iba a decir algo, no me acuerdo qué. Ah, sí, que independientemente de lo que me parece el gran mérito es que Remender ha conseguido que independientemente de la acción que tenga este cómic, toda la saga ha tenido momentos muy... Pues eso, un cómic de superhéroes, sus peleas, su acción tal, se ha centrado mucho en explorar a estos personajes, ¿no? A darles tres dimensiones, que es una cosa que parece que se olvida muchas veces en el cómic. Y bueno, eso es lo que hay que agradecerle a Remender, de no haberse quedado en el pim pam pum. Sí, desde luego. Y haber tocado temas de moralidad, de ética, uh-huh, que también, bueno, están un poco en la misma base de lo que es este grupo, pero bueno, que tampoco se habían tocado mucho. Uh-huh. Desde luego. En fin, ahí está, otra buena colección. Uh-huh. Y vamos a saltar de nuevo a DC por última vez en este bloque. Para hablar de Tierra 2, Earth 2, la colección de James Robinson, dibujada por Nicola Scott, en el que James Robinson nos presenta su versión de la JSA en esa Tierra 2. El primer número nos presentaba pues un cómic en el que, bueno, los héroes de la Tierra morían tras una invasión de Darkseid. Es, mira, pensad en el primer arco de la JLA de... Es el espejo, directamente. Sí, ¿verdad? Del primer arco de la JLA de Geoff Johns y Jim Lee. Claro, el espejo bien hecho, bien dibujado, bien todo. Sí, es que... Bueno, es eso, lo que debería haber sido. Pero además completamente, o sea, es... No sé, y dices, pero... Y que solo te den esa colección, majo. Y Geoff Johns que está con 3 ahora mismo, 4. Y Geoff Johns, que ya no es el que era el pobre hombre. Y Geoff Johns, que ya está ya mayor. Y no es mayor, pero no es mayor. Está. No, desde luego dice algo de DC que en colecciones que, entre comillas, no importan, tengan a James Robinson y a Nicola Scott, que son dos autores estupendos. Sí, sí, además, para mí, o sea, Nicola Scott es una dibujante asombrosa. Sí, sí, es... Con su corte clásico y tal, superheroico y tal, pero muy bien, o sea, muy proporcional, cuidando la anatomía, los fondos bastante detallados en la medida de lo posible. Hace muy buen trabajo dibujando. Y luego James Robinson... además le pega mucho a James Robinson, que también es un poco de corte clásico. Es un poco como el tono y el estilo de antes de los nuevos 52. Sí, sí, básicamente. Y desde luego, pues oye, ¿qué comparación hay? Pues ninguna. Al final, bien dibujado, bien guionizado. Que por cierto, el otro día escuché en un podcast a alguien decir que esto era como si nunca hubiera pasado los nuevos 52 o algo así. Y dije, ¿pero por qué decís estas cosas? ¿No son ciertas? No, fuera. Muy mal, hay que informarse un poco. Pero bueno, eso, que para mí es sin duda de las mejores, es la mejor colección grupal de DC. Y pues eso, está donde está, en lo que se supone que no es el universo principal, pero ya ves tú. ¿Qué más da? Que ha llamado la atención en las noticias por que hay un personaje gay. ¡Oh, cuidado! Como si no... como si, uno, no hubiera salido antes ninguno. Y dos, nos importara. Y dos, nos importara. Es que, madre mía. O sea, lo primero, fíjate, ya no hablemos de que ahora mismo, francamente, eso no es noticia. Vaya chorrada. Pero es que, ¿cuántas veces hemos visto ya en los últimos años personajes que son gays? Ninguna. Pues, es... nada, es una cosa novedosa. Efectivamente. Como si no llevásemos 20 años de personajes. Efectivamente. Como si no llevabas 20 años de personajes en la ficción gays. Es que no entiendo yo exactamente. Pero bueno, en fin. Que llame la atención por eso y no por otras cosas, pues da un poco de pena. Pero bueno, desde una gran colección. Y yo, por cierto, que me compré el tomo de Tierra 2 en un error que tuvieron en Amazon.com, que valía $4. ¡Hostia! El tomo de tapa dura. Así que cuando salga, que ya ha salido, pero es esas compras que te garantizan el precio, así que más les vale. Así que nada, oye. Claro, luego así te quejas de que aquí son muy caros los cómics. Ay, si fuera solo por eso. Pero bueno, esas son de las cosas que da gusto. Ay. Bueno. Porque me la iba a comprar igualmente, porque me gusta bastante y desde luego sé que ECC no puede competir con eso. No puede competir ni con precios normales, así que, en fin. Ahí está. Gran colección. Gran colección, cierto. Bueno, pues la siguiente colección es Hawkeye, Ojo de Halcón, con la colección escrita por Matt Fraction, dibujada por David Zaha. David Zaha. Que, bueno, las aventuras de Ojo de Halcón, que además con participación de Ojo de Halcona. Ojo de Halcona. De Kate Bishop. Hoja de Halcón. Hoja de Halcón. Y sale un folio. Oh, en vez del galgo, en la marca de agua. Un halcón. Dios mío. Bueno, el caso. Es una colección que lleva muy pocos números. Lleva 6, creo, en Estados Unidos, todavía no ha salido en España, pero que es una colección muy, muy divertida, muy con un tono muy un poco light, pero bien. Y el dibujo de David Zaha es sensacional. Ha evolucionado bastante de sus últimas obras y tal. Y vamos, es. O sea, la narrativa es genial. Cómo distribuye las viñetas, la distribución de página. Está a nivel gráfico. Muy, muy, muy bien. A nivel de guión también está bastante bien, pero es una cosa de esas que es una delicia ver. Todavía la tengo que leer yo esta, Pero ya con tu recomendación, pues tendré que echarle un ojo. David Zaha, que es un. Bueno, siempre ha sido buen dibujante, pero antes era, pues eso, más novato. Y supongo que con el paso del tiempo uno va encontrando el estilo y por lo que dices, aquí ha encontrado uno muy bueno. Sí, desde luego. Así que ahí está. Luego, por también otra colección mencionar sería el doblete Cuatro Fantásticos FF, Fundación Futuro, de Jonathan Hickman y similares, iba a decir. Y otros, similares a Jonathan Hickman no hay muchos. No, no, desde luego. Y pues nada, es simplemente, yo creo que elogiar el trabajo de Hickman en Cuatro Fantásticos, su sensación de historia global para todo este tiempo de historias, que después, bueno, tuvo que hacer algunos meses más, aunque ya se había acabado lo que él quería contar, pero tampoco le supone mucho problema, me imagino. Y ha trabajado pues con conceptos muy interesantes, empezó la cosa lenta presentándolo todo y yo creo que mucha gente no estuvo muy convencida en la primera saga. Y simplemente, pues eso, estaba poniendo las cosas sobre la mesa y al final, pues, ha dado, oye, números estupendos y ha trabajado con los personajes de forma genial y al final también entendiendo un poco qué son los Cuatro Fantásticos y que es una colección de superhéroes, pero también es una colección de científicos y una colección de una familia. Y eso hay que saberlo, que no todo el mundo se da cuenta. Así que nada, es eso. Un gran trabajo de Jonathan Hickman, que ahora esperamos que haga otro gran trabajo en Los Vengadores y que seguro que se lleva ideas de las que ha ido creando para el universo Marvel en Los Cuatro Fantásticos, no tengo ninguna duda. Sí, desde luego, desde luego. Es que poco más que añadir, la verdad. Ha sido una etapa que además cogiendo conceptos muy interesantes, cogiendo además conceptos que plantaron algunos de sus predecesores y todo ello haciendo una mezcla bastante, bastante maja. Tenemos que ver cómo evoluciona ahora los nuevos Cuatro Fantásticos de Fraction. De momento Hickman en Los Vengadores lleva dos números y uno de Nuevos Vengadores y de momento bien, habrá que ver, como solemos Sí, decir. como decimos, y bueno, como te igual que he dicho yo aquí en Cuatro Fantásticos, pues los inicios siempre son un poco de planteamiento y luego ya es cuando las cosas estallan. Sí, cierto. Así que bueno, ahí está el tema. Ahí está, sí. Bueno, vamos a. Bueno, y la última, que es un poco adición que he hecho, que digo, uy, se nos ha olvidado hablar de esta. Es Saga, que, bueno, la que ya hablamos en uno de los últimos palabras, uno de los últimos programas, de Brian K. Vaughan y Fiona Staples. Una saga espacial, bueno, espacial, con mezcla de fantasía y ciencia ficción. Que ha salido, bueno, en Estados Unidos llevan ocho números. Aquí en España ya ha salido el primer tomo con los seis primeros. Mucha prisa han Mucha dado. prisa, sí. Una colección que la verdad es que a mí me encanta. Hay que verla evolucionar un poco más. Pero de momento tiene un guión muy bueno. Un universo de Vaughan que se nota que es rico, ¿no? Que tiene muchas cosas, que puede dar mucho de sí. Sobre todo la historia también puede dar mucho de sí. Y un dibujo de Staples que es bastante, bastante, bastante bueno. Sí, sin duda. El dibujo, además, yo creo que consigue plasmar bien todas las cosas un poco extrañas que le pide Vaughan. Y yo todavía no estoy vendido al 100% con esa colección, después del primer tomo, pero estoy interesado en más. Y me apetece ver un poco dónde va a llevar ciertas cosas, porque por ahora todavía hay algunos conceptos que me parecieron un poco, pues eso, al azar y como la historia de base todavía es pues un poco. La historia de punto de partida es un poco pues vista, es clásica. Lo que pasa es que después hay un montón de cosas diferentes, un montón de cosas originales y hay que ver a ver cómo va el asunto. Él ha dicho que puede durar muchos números, por decir algo, porque ha dicho que igual duraba más que Y el último hombre. Y bueno, desde luego hay que seguirla de cerca. Decir que, por cierto, que el otro día vino un amigo mío a casa y me dijo, toma, te regalo esto si quieres. Era el número de el primer tomo de Saga en versión americana. que yo tengo la versión de Planeta. Y decir que dice que me dijo que no le había gustado nada, te lo regalo si lo quieres. Oh, qué cruel. Y lo que más me jodió de todo es que ese tomo americano vale 9,99 dólares. El español vale 17 euros, 16,95 euros. Y encima lo había comprado más barato aún. Sí. Dice, bueno, pone 9,99, pero lo compré más barato. Y bueno, en fin, ya sabéis que me gusta quejarme del precio. Es una cosa que me gusta mucho. Y nada, que eso. Desde luego es una de las cosas nuevas que yo creo que me parecen más interesantes y quiero más. A ver qué hay. Bueno, vamos a elegir ahora a conceder el premio. Dani, para ti, ¿cuál ha sido? ¿Con cuál te quedas de estas colecciones? Pues hay varias que podría decir que son la mejor para mí, pero yo me voy a quedar con Asombroso Spider-Man, un poco para premiar, entre comillas, de premiar, porque no va a venir aquí a recogerlo. A la novena cueva. Tú imagínate que te presente. Sí, le podemos poner por Twitter. ¿Ha sido usted galardonado con un noveno Podcast Award? Como un mono, un monete. Habrá que hacerlo. Y que nos diga la dirección, se lo mandamos, y tal, monete. Bueno, eso, el trabajo de Dan Slott con Spider-Man, que me está gustando mucho, y que además me parece que eso ha tenido giros valientes, y bueno, para muestra un botón, que es el último giro de la colección, que yo creo que le puede sacar mucho jugo y que va a continuar siendo una de las mejores colecciones. Yo me voy a quedar con Lo ves de la Patrulla X, simplemente porque es una de esas colecciones que siempre que sale, siempre la leo, la devoro. Tengo mucha ilusión por ver cada número. No sé, es un poco no sé, mi placer lector. Lo paso como un niño y hay que premiarlo de alguna manera. Sí, eso es una buena forma de decir si una colección, ya no si es buena o no, sino si te gusta o no. Las ganas que tienes de leerla y lo bien que te lo pasas, o sea que bien premiada está. Yes. Vamos a la siguiente categoría, que es mejor novela gráfica, tomo, serie limitada, etc. Comenzamos con Spider-Man, colección de cuatro números, crossover entre Asombroso Spider-Man y Ultimate Spider-Man, en el que Peter Parker y Miles Morales se encuentran en una aventura con un misterio involucrado y todo eso, se encuentran en el universo Ultimate. El guión es de Bendis, el dibujo es de Sara Pichelli, y la verdad es que es un número que es más emotivo que otra cosa, ¿no? O sea, no esperéis peleas, no esperéis algo muy épico, en plan, wow, ¿cómo va a molar esto? Creo que Bendis lo que quería hacer era una historia un poco sobre este encuentro, sobre, bueno, y lo que supone tanto la visión de Peter Parker en un universo en el que su doppelganger en ese universo paralelo no existe ya, está muerto. Y bueno, le ha creado a Bendis una cosa bastante maja. Que podría haber sido, en vez de serie regular, una saga en Ultimate Spider-Man, perfectamente. Sí, perfectamente, sí. Perfectamente. Pero bueno, ahí anda. Bueno, No sé si habrás una. leído. Sí, he leído, pero no he leído el último. Ah, bueno. Vamos entonces al siguiente, Batman Así que Incorporated. concluye satisfactoriamente. Concluye satisfactoriamente. Vale, pues el siguiente tomo, Batman Inc. Incar. Inc. Tinta. ¡Wow! Batman Sociedad. ¿Cómo es esto? Limitada, anónima. Anónima, Sociedad Anónima. Sociedad. Batman Sociedad Anónima. Eso sí que hubiera molado, ¿eh? Batman Habían publicado. S.A. Batman S.A. hubiera molado mucho. Batman S.A. es una. Bueno, es básicamente la continuación de la etapa de Morrison. En Batman, que nos queda colgando del universo antiguo. Y bueno, Colgando en sus manos. si hubieran publicado toda la etapa de Morrison en Batman en una única colección de grapa y toda seguida, pues hubiera encajado perfectamente, pero bueno, ha ido un poquito de aquí para allá. Ha cambiado de cabecera un par de veces y bueno, ha saltado también un poco de colecciones y demás. Y este es el primero de los tomos que, bueno, perdón, en España se publica el primero de los tomos Sí. de esta colección y me imagino que cuando termine la publicación en Estados Unidos de Batman Inc., pues terminarán también con un segundo tomo. Y bueno, pues a mí este es el Batman que me gusta más, que es la etapa de Morrison me ha gustado muchísimo, o me está gustando muchísimo. Obviamente siempre hay que esperar al final, pero bueno, a estas alturas tampoco voy a andar desconfiando de mi amigo el Calvo Grant. Es un tomo pues con un poco de todo, porque tienes el principio con los saltos entre países. Con la historia con Catwoman en Tokio, con la historia en Argentina, y después, pues, la cosa se complica un poco con la entrada de un grupo terrorista secreto extraño, Leviathan, o Leviatán, vamos. Y bueno, es como siempre en los cómics de Morrison, pues tienes lo que se ve a primera vista, y después tienes un poco de relectura para encajar algunas cosas, que siempre es una cosa que me gusta. Y bueno, pues al final de este tomo vemos que, como también le pasa siempre, tiene unos Morrison tiene para sus etapas pues elegidos unos temas y unos personajes como sus más importantes, y ahí continúan yendo a la palestra continuamente, aunque te pienses que ya se ha librado de ellos. Y bueno, pues muy contento. El dibujo, además, de este tomo está bastante bien. Primero, pues yo qué sé, Yannick Paquette tienes, otros dibujantes, y después con lo que en teoría es el final, o sea, la parte final, está Chris. Ay, ¿cómo es su apellido? Chris Barham. Sí. Chris Barham, que es un pelín influenciado por Quitely, pero es un poco menos feísta y un poco menos loco a la hora de plantear la narrativa. Pero bueno, sigue Sí, siendo un buen es dibujante. como Quisley, pero en convencional. Sí, un poco entre comillas, sí. Y no sé, que también le ha pegado bien a la historia. Y bueno, a falta del desenlace, simplemente el tomo en sí me parece un tomo pues muy disfrutable y que además tiene para que te vuelvas a leer otra vez, si te apetece. Pues tiene un par de cosas por ahí curiosas, o por ejemplo el tema de la Batwoman, Sí. que es un poco extraño, Desde luego. y bueno, algunas otras cosas también de Leviatán y demás, y bueno, pues nada, eso. Ahí tienes. Pues ya que es una colección bastante recomendable, así que si tenéis la oportunidad, si os está gustando el Batman de Grant Morrison, que por cierto está sacando ECC ahora los tomos de Batman y Robin, ha sacado el segundo, que es Batman contra Robin el pasado mes de diciembre. Entonces, si os gusta el Batman de Morrison, pues esto sigue y la verdad que el final promete bastante. Vamos al siguiente cómic, que es El maravilloso mundo de Oz, que es el segundo tomo de las series limitadas que están sacando Scott y Young en el dibujo y Eric Sanauer en el guión, basado en la historia, en los libros del Mago de Oz hechos por Frank L. Baum. Ya destaqué el año pasado el primer tomo y este lo tengo que destacar igual porque me parece un gran cómic. Evidentemente la historia es menos conocida, pero igualmente es una de esas colecciones que te lo pasas pipa leyendo, que ves cómo intentan transmitir el cuento. Los diseños de Scott y Young sobre el mundo de Oz me parecen sensacionales. El guión es una buena adaptación. Bueno, no sé hasta qué punto, porque no he leído los libros, pero sí que se ve que, por lo menos, además, intenta transmitir bueno, pues todo lo que tiene que ser un cuento. Y bueno, y tiene bastante mérito, la verdad. Y además es una buena forma de que mucha gente se entere de que hay más historias en Oz, porque, bueno, en general yo creo que casi todo el mundo se queda en la historia primera del Mago de Oz, clásica y mítica. No digo que se queden en Judy Garland, pero bueno, casi. Y desde luego es una forma curiosa de hacerlo, conocer. Y el dibujo de Scotty Young es muy, muy, muy curioso. Y yo creo que le pega muy bien. Sí, sí, desde luego. Me parece bastante apropiado para todo lo que está dibujando. Uh-huh. Y además que Scotty Young es una de mis debilidades, o sea, sinceramente. Que, aparte de esto, últimamente hace algo más este hombre. Sí, hombre, ha publicado... Hace pocas cosas, pero publicó un especial de Avengers vs. X-Men en versión bebés. Ah, cierto. Muy cachondo. Bueno, entonces tampoco es como en plan a lo Geoff Darrow, que hacen una cosa cada 10 años. No, y, bueno. Scotty está ocupado con Oz. Todavía siguen haciéndolo, o sea... No, y desde luego han tenido mucho éxito, tanto de crítica como de público, o sea que sigan con ello. Uh-huh. Y para terminar, pues otro tomo de Grant Morrison, que es Flex Mentalo, que se ha publicado por primera vez en España, si no me equivoco, sí. Y que se ha reeditado por primera vez en Estados Unidos por... había problemas legales con, bueno, un culturista en el que estaba basado el personaje protagonista del cómic, y bueno, pues se pedían derechos y leches varias, pero bueno, al final se ha solucionado todo. Y bueno, pues en Flesh Mentalo tenemos una miniserie de 4 números, que es la primera colaboración entre Grant Morrison y Frank Quitely, y que empieza un poco ese estilo de historias que tanto le gusta hacer a Morrison de vez en cuando, y tan meta, y tan meta-meta, y a veces un poco más meta todavía. Y es una de esas cosas que la lees una vez, y a no ser que te parezca horrible, yo creo que tienes que leer la otra. Te ves casi obligado por ti mismo. Desde luego, yo de hecho lo leí dos veces antes de empezar a pensar hacer la reseña. No viene mal. Yo creo que es, se beneficia bastante. Sí, sí. Así que, bueno, en fin, ahí está. Además, desde luego, un cómic muy curioso. Es un cómic curioso. Además, es un cómic en el que Morrison escribe sobre los temas que le obsesionan, como la identidad, la metaficción. Y además, es un completo homenaje al superhéroe, ¿no? Además... Es, digamos, coger a un personaje muy, muy naif, muy de la edad de oro del cómic, y ponerlo en el mundo post-Watchmen, ¿no? O sea, sí. Aquí en la edad oscura del cómic. Era un poco la intención de Morrison y le salió bastante bien. Sí, desde luego. Bueno, Dani, ¿a cuál concedemos el premio? Bueno, yo, para compensar... que no he puesto Action Comics entre las mejores colecciones y porque es la mejor. Para mí voy a poner Batman S.A. O sea que es un voto culpable, ¿no? Es mitad, es un 20% por culpabilidad y un 80% porque me gusta mucho. Sí, yo también le voy a dar el voto al premio a Batman S.A. Así que bueno, pues... Ya sabéis, si queréis intentarlo, probarlo, pues lo leéis y ya nos comentáis. Obviamente, mucho mejor si estabais leyendo la etapa de Morrison. Mm, cierto. Porque si no... Mal vamos. Pues hombre, sí, un poco complicado. Y ahí están. Ya anda. Seguimos, mejor guionista. ¿Qué guionistas nos han encandilado más en este 2012? Comenzamos por Dan Slott, pues ya hemos comentado, ya hemos hablado muchas veces, así que no creo que haya que comentar mucho más sobre Dan Slott, guionista de Spider-Man, un hombre que se nota fan del personaje y aparte que tiene muchos planes con lo que está escribiendo y bueno, pues ya veremos cómo desarrolla Superior Spider-Man, pero de momento le damos el voto de confianza. Más guionistas, pues tenemos a Scott Snyder, que le tenemos en Batman y le tenemos en La Cosa del Pantano, le tenemos también en alguna otra cosa como American Vampire y alguna otra cosa. Es un guionista que Que la verdad que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, independientemente de que si te, de que te guste o no la su colección en Batman, de que te guste o no su colección en su etapa en La Cosa del Pantano, la cual creo que le quedan un par de números, no me acuerdo ya. Cuando termine esta saga de del mundo podrido, creo que lo deja. Y independientemente de que te gusten o no sus colecciones, creo que intenta plasmar conceptos muy interesantes en ellas, sobre todo en La Cosa del Pantano. Antes hemos hablado de Batman, vamos a hablar un poco de La Cosa del Pantano, que mucha gente le echaba en cara a esta colección el no ser La Cosa del Pantano de Alan Moore, lo cual me parece absurdo. Sí. O sea, completamente, quiero decir, a ver, pues hijo, las cosas evolucionan y bueno, Dan Slott no ha, digamos, ha querido, respetando un poco toda la mitología y tal, pero ha querido innovar en ese sentido y plantearnos junto con su amigo Jeff Lemire en Animal Man un buen, una buena mitología en el universo DC, una vegetal animal. Y la verdad es que, no sé, o sea, él, me parece que está haciendo cosas muy, muy, muy, muy interesantes. Sus colecciones están bien escritas. Además, tiene un poco la suerte de contar en las dos colecciones con dibujantes de buenos, porque está Yannick Paquette en una, bueno, aunque tiene algún relleno, y Greg Capullo en otra, y después está Rafael Alburquerque en American Vampire. Pero bueno, que cuenta además con buenos dibujantes y buen guionista, y es un buen guionista, así que poco más que añadir. Pues otro guionista que siempre, bueno, no siempre lo voy a hacer, no es que sea por decreto, pero bueno, últimamente siempre tiene cosas interesantes que decir y es Grant Morrison, que este año pues le hemos tenido en su etapa de Batman y hemos visto varios tomos suyos, algunas obras por ahí separadas del universo DC y aparte pues está en Action Comics que empezó bien, continuó un poco más flojeras, pero que después ha acabado siendo un poco más morrisoniana y demostrando que tiene las cosas pensadas desde el principio, aunque no parecía que hubiera necesidad de ningún plan por lo que nos estaban enseñando. Así que nada, yo ya hablo siempre mucho de Morrison, así que poco más puedo decir. Pues pasamos a Chris Gaze. Ya hemos comentado su colección en Academia Vengadores, lo que está haciendo. Y bueno, poco más que añadir a lo que hemos dicho. O sea, creemos que es un guionista que merece mucho la pena seguirle la pista, que ha hecho muy buen trabajo este año. Y que bueno, que le deis más trabajo, Marvel, coño. Eso, Madre mía. por favor. Luego tenemos a Jason Aaron, que le hemos tenido en Lobezno y la Patrulla X, que es una gran colección. Y aparte le hemos tenido como uno de los artífices de Vengadores versus Patrulla X, le hemos tenido en Hulk, le hemos tenido en Lobezno. Ha estado un poco por ahí dando vueltas, en etapas pues no muy largas. Y ahora hemos visto que ha empezado su etapa en Thor. Desde luego es un buen guionista, pero yo creo que lo ves de la Patrulla X y lo que hemos visto por ahora de Thor es lo mejor que ha hecho, porque si bien Hulk y Lobezno no han sido malas colecciones para mí, no han terminado de despuntar. Sí, completamente de Les ha acuerdo. faltado un poquito. Así que ahí está. Pues sí, la verdad que es un guionista que, por cierto, ha terminado Scalped también este año. Ah, cierto, cierto. Y bueno, por lo demás es un guionista bastante interesante. Y terminamos con Kieron Gillen, guionista de fácilmente dos de las mejores colecciones que hemos podido ver en Marvel este año. Una ha sido Viaje al Misterio, que ya hemos comentado, y la otra ha sido Uncanny X-Men, Imposible Patrulla X, tanto sustituyendo a Matt Fraction como después de Cisma como guionista de la nueva colección. Y me parece un guionista muy capaz, muy inteligente, que es capaz de plantear cosas muy, muy, muy buenas, muy, bueno, muy a tener en cuenta, muy, o sea, de liar las cosas. Luego, sus tie-ins de la Patrulla X en el crossover me parece de lo mejorcito que se ha escrito en este sentido. Y pues sí, sobre todo comparado con otros. También es verdad. Y por lo demás, sí. me parece un guionista que, bueno, ahora hay que tener en cuenta con su Iron Man y sus jóvenes Vengadores. Pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla, pero yo no tengo mucha duda. De hecho, confío en él. Ya, muchacho. Estamos esperando, como dijimos cuando hablamos de Marvel Now, estamos esperando a leer sus Cuatro Fantásticos. Efectivamente. Que siempre va barriendo detrás de Fracción. Sí, desde luego. Bueno, el premio. Pues yo aquí el premio se lo voy a dar un poco siguiendo la línea. Se lo voy a dar a Dan Slott. ¡Oh! ¡Gran Slott! ¿Dónde está tu Morrison ahora, Voy a ser un poco coherente. Y desde luego, si Amazing Spider-Man es la mejor colección, es por Dan Slott. Uh-huh. O sea, eso es así. Así que yo aplaudo que tenga ideas nuevas, que intente sacudir un poco a los personajes y bueno, pues muchas ganas, como hemos dicho antes, de leer lo que queda. Uh-huh. Pues yo se lo voy a dar a Kieron Gillen, por lo que acabo de decir. Me parece uno de los mejores guionistas, uno de esos a los que se le tiene que dar más trabajo. No más trabajo, sino trabajo, simplemente. Algo notable y que, bueno, que espero seguir leyéndolo todo este año y muchos tiempos más. Pasamos a Mejor Dibujante, si te parece. Me parece estupendo. Pues vamos a hablar de mejores dibujantes. Tenemos aquí a Nicola Scott, que ya hemos comentado con su trabajo en Tierra 2. Ya hemos dicho, corte clásico, superheroico, muy apropiado para lo que está haciendo. Pero no solo apropiado, sino que además es bueno, porque muchas veces hablamos de apropiado, pero tiene sus cosas, tal. Es estéticamente agradable. Es, digamos, uh-huh, el prototipo de, entre comillas, de dibujantes superhéroes. Un poco así, sí, entre comillas. Cerrar comillas. Sin duda, uh-huh, sin duda. Y, por cierto, que esta es la única categoría en la que vamos a nombrar mujeres. Sí, desde luego. Y una categoría, iba a decir, entre comillas, bueno, sí, entre comillas, poco clásica, uh-huh, de género femenino, la de dibujante, pero desde luego con dos buenos dibujantes representándolas. Dibujante segundo que tenemos aquí, pues yo creo que en parte, este le hemos puesto un poco porque nos ha cegado un poco. Sí, sí, un poco, sí. Este es Isaac Rivitt, que, madre mía, es que la colección de Thor, de Jason Aaron, pero ¿qué hace este chico? Es que, vale, es un tipo de dibujo que yo personalmente, o sea, obviamente no es nuevo, ya lleva muchos años dibujando, pero no es un dibujo que pegue del todo, uh-huh, muchas veces, y yo creo que con Thor, que ya, si no recuerdo mal, en alguna miniserie lo había dibujado, y yo creo que con Thor pega. Uh-huh. Es un dibujante que es muy plástico y que narra muy bien, que es muy preciosista, detallista, que igual a veces podría dar sensación de poco dinamismo, pero que desde luego en Thor no ha tenido ese problema y es todo muy muy dinámico, un dibujo muy muy energético y desde luego simplemente es eso, es que verlo es decir, joder, qué bien. Desde luego es un dibujo muy cuidado, muy todo. En el tercer número que ha salido ya, ya un poco pierde un poco esa estética tan cuidada, pero es cosa más del color, yo creo, que suya, pero igualmente me parece que está logrando hacer, o sea, de Thor una de las mejores colecciones, por lo menos a nivel artístico. Desde luego, Isaac Rivitt tiene pinta de ser uno de esos dibujantes que tiene problemas con el tiempo. Uh-huh. Y puede que los dos primeros se les hayan dejado con tiempo para dibujar. No, pero yo creo que es más el acabado que otra cosa. Sí. Más que el dibujo en sí. Bueno, pero vamos, bueno, lo tendría que repasar los dos números también. Los tres números un poco más minuciosamente, pero mi impresión es esa. Vale. Otra dibujante, que es Sara Pichelli. Uh-huh. Y el dibujante, por ejemplo, de Ultimate Spider-Man, de Spider-Man que hemos comentado antes. Spider-Man. Es una dibujante que se ha hecho con Ultimate Spider-Man absolutamente. O sea, la colección estaba definida en un principio por el dibujo de Mark Bagley, que un tío que dice, oye, ¿me dibujas 100 y pico números seguidos? ¿Por qué no? ¿Los quieres para mañana? ¿Qué quieres? ¿Pero para mañana o para...? Es que el domingo tengo que ir, entonces para pasado, si quieres. Y... Tengo que ir a misa. Tengo que ir a misa y tal, y luego ya no... Luego después de misa me da tiempo a terminar los otros 60. Es un dibujante que era muy rápido, muy consistente y que le pegaba muchísimo. Uh-huh. Y cuando él se fue, pues... Hubo intentos por ahí, pero yo creo que no se conseguía llegar a un dibujante que tuviera esa misma... que pudiera asimilar la colección de esa misma manera. Y yo creo que Sara Pichelli lo ha conseguido. Sí. Además, no solo lo ha conseguido, sino que ha logrado darle su propia, no sé, su propia personalidad. Exactamente, eso es. Que ella ha llegado a la colección y no solamente la colección le pega, sino que ella ha llegado con su forma de hacer las cosas y bueno, la ha hecho suya. Pues sí. Luego también tenemos a David Zaha, que ya lo hemos comentado por la colección esa de Ojo de Halcón. Ha evolucionado muy bien, ha estado... Es, no sé, su dibujo en serio es que logra hacer en una página maravillas. Muy genial, o sea, también con su estilo de dibujo, con su trazo un poco... Bueno, un trazo sencillo, pero aún así bastante sólido y tal. Logra hacer que Ojo de Halcón sea también una colección a tener en cuenta si uno lo que busca es un cómic bien dibujado y bien narrado. Uh-huh. Y bueno, pues eso, es una genialidad. Ok, para terminar yo voy a aportar uno más, que es Stefano Caselli, dibujante, por ejemplo, en Amazing Spider-Man, que desde luego es un dibujante que cada vez que aparece un número dibujado por él en la colección digo, oh, esto es lo que yo quiero. Parece un gran dibujante, y no solamente en comparación con Humberto Ramos, sino que me parece un gran dibujante, pero es que ojalá fuera él el dibujante regular de la serie. No sé cada cuánto tiempo tendrían que ponerle a alguien de relleno, pero me parece un gran dibujante, que además le pega mucho al personaje, y bueno, una pena que no dibuje más. Y otro italiano, por cierto, que tenemos aquí. Y me imagino que Sara Pichelli será, o por lo menos descendencia italiana, no parece muy de Texas. del Texas mismamente, ahí de Little Sicilia, Texas. Bueno, y Isad Rybik y David Zaha tampoco. De hecho, Isad Rybik, algo que no he dicho antes, sí que tiene un poco un estilo que le pega a su apellido, en plan que es dibujo más europeo. Que te parecería ver en un álbum europeo. Pues sí, perfectamente. Y bueno, cuéntame a quién le vas a dar el premio. Pues yo se lo daré a David Zaha, por lo que he dicho. Me parece un dibujante que es alucinante. Bueno, yo se lo voy a dar a Sara Pichelli por constancia, por buen dibujo y por, bueno, ser la sucesora de Mark Bagley en la Ultimate Spider-Man de verdad y no siguiendo exactamente su estilo, pero aportando sus propias cosas. Una gran dibujante, yo creo. Vamos a hablar ahora de adaptaciones, sí, películas de superhéroes y series de superhéroes. Tenemos varias cosas, como por ejemplo... ¿qué comenzamos? ¿Por las series o por las películas? Pues empieza por las películas. Pues bueno, vamos a comenzar con las películas. La primera es Arrugas, la adaptación del cómic de Paco Roca, realizada por Paco Roca e Iván Ferreras. Una película de animación que, bueno, circuló ya en 2011 por festivales, pero que en enero de 2012 lo pudimos ver aquí. Es una película bastante, bastante, bastante maja, bastante, bastante bonita, ¿no? Que trata un tema duro como es el Alzheimer, y la verdad es que me parece una adaptación y una película muy, muy, muy buena. Muy buena. No puedo decir más cosas. Me tengo pendiente, maldita sea. Maldita sea. A ver si la veo. ¿Otra película? Pues Los Vengadores. Una de las películas grandes de este año, a nivel de recaudación y a nivel de todo. Una película de esas que siempre hace años decíamos, pues esto no hay Dios que lo haga. Y al final se ha conseguido hacer un poco de la mano de alguien que no se podría uno esperar, que es Joss Whedon, que hizo el guión y dirige la película. Y bueno, yo personalmente muy contento con ella. Es la única película de este año que he visto más de dos veces. Bueno, más de una vez. Y de hecho la he visto tres veces y tampoco es precisamente que me aburra de ella. No sé, me parece que sigue teniendo, que puedes sacarle defectos y lo que tú quieras, porque les tiene, no es una película perfecta, pero me parece que consigue esa sensación de ilusión y esos toques de humor de Whedon y el trabajar a los personajes, y que al final, aunque haya peleas con cosas gigantes, pues siga también siendo un poco sobre los personajes, que es lo que a él se le da mejor. Y bueno, que además yo personalmente no me aburrí en ningún momento, aunque yo sé que hay gente que dice que se aburre con la película, y yo digo, pues, hijo mío, no sé. Pero bueno, en fin, ahora a esperar hasta 2015 para ver qué nos trae la segunda parte de Los Vengadores, aunque no sé, podemos hacer una idea por las cosas que se están moviendo en Marvel. Sí, habrá que ver este nuevo plan. Bueno, pues yo voy a coger a otra gran película de superhéroes de 2012, que ha sido The Dark Knight Rises, El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace, o El Arroz del Caballero Oscuro, depende de cómo lo queráis. Efectivamente, según lo queráis conocer, el arroz. Bueno, pues, a ver, hay mucha polémica. La verdad es que a mí me ha gustado menos que El Caballero Oscuro y me ha gustado. Está para mí al nivel de Batman Begins, ni más ni menos. Es un poco, está en ese sentido un poco forzada de cerrar el círculo con Batman Begins, pero igualmente son dos horas que se te pasan enseguida y las disfrutas mucho. Sé que Dani no es de mi opinión, pero pero bueno. Que conste que, mira que es larga, a mí no se me hizo larga, pero se me hizo dolorosa, porque ya, bueno, ya hablamos extensamente de esto en nuestro, entre comillas, especial de verano. Y para mí los fallos de guión extraños y el tema de la parte del final, que es un poco más discutible, pero eso es una cosa muy personal mía, pues a mí no me consiguen hacer la película. Pero sobre todo es eso, el desarrollo de la película tiene un montón de huecos y de cosas un poco no tan bien pensadas como uno cabría esperar. Que, no sé, las anteriores películas tampoco eran perfectas, incluso la anterior, que a mí me gustó más, pues tenía el final que era una chorrada, como esta propia película, la de El Arroz del Caballero Oscuro, admite. Pero, no sé, yo creo que pese a todos esos posibles fallidos que tenían, no conseguían estropearme la película. Y esta película no, nada, va a ser que no. Va a ser que no. Pasamos, si quieres, a las series. Comenzamos por una de nuestras favoritas, que es Young Justice, la serie que repasa a los jóvenes, a los más jóvenes del universo DC, del universo DC clásico, entre comillas, porque ya se sabe que no son los mismos del New 52. Una serie que pegó un salto literalmente en abril con la segunda temporada, Invasión, y que el cual estamos más o menos por la mitad, entre comillas, a la espera de los nuevos capítulos que en teoría tienen que llegar en las próximas semanas, no me acuerdo cuándo exactamente. Sí, cuando escuchen esto, ¿verdad? Sí. Yo creo que la semana siguiente yo creo que estará. Vale. Y bueno, pues la verdad es que es una serie que me parece, ya lo he comentado cuando he hecho para Zona Fandom mi top personal de series de animación, Me parece la serie definitiva de superhéroes. O sea, todo lo que tiene que ser una serie de dibujos animados de superhéroes, o incluso sin ser de dibujos animados, lo tiene Young Justice, literalmente. Sí. Uh-huh. Ninguna duda. Una serie que no solamente es respetuosa del universo DC, al contrario que la propia DC, sino que trabaja los personajes de manera genial, de una forma que en pocas series ves, en general, y que además tiene los huevazos de hacer las cosas que hace, como ese principio de la segunda temporada, que ocurre 5 años después, y no es nada condescendiente, que sí, que esto es una serie para jóvenes, pero yo creo que donde más se ve ese aspecto es que los protagonistas son jóvenes, por decir algo. Sí. Porque en general, no sé, es, yo creo que muchas cosas es el cómic que a muchos les gustaría leer, en plan pensado a largo plazo, con un montón de personajes bien caracterizados, con giros interesantes, con acción, no sé. Obviamente odiamos a DC por sacarla y meterla, que esto seguro que no es cosa de la Cartoon Network. Y el puto Dan Didio y Bob Harras y Jim Lee que dirán, esto no nos gusta, nos deja mal. Como la cancelen este año, que es mi apuesta, dolorosa, ya sé a quién tengo que culpar. Uh-huh. Y no diré más. Solamente espero que si lo hacen, termine la historia. Sí, por lo menos eso, que no nos dejen a la mitad. No me jodan, señores. Uh-huh. Que por cierto, qué mala suerte tendría Weisman de cerrar la colección, de cerrar la serie también. Porque también espectáculos sí. Se la cancelaron y Gárgolas también. Cierto. Aunque Gárgolas duró 4 o 5 años. Gárgolas, que es era una gran colección. Era una gran colección. Estamos los dos. Sí. Era una gran serie de dibujos animados de hace ya. Bueno, era de los 90. Uh-huh. Y era una gran serie de dibujos animados que tenía un montón de cosas originales y tenía además, una vez más, buen tratamiento de los personajes. Y espectacular Spider-Man, que quitando el valor nostálgico a la serie de los 90, para mí es igual la mejor serie de Spider-Man que se ha hecho en dibujos animados. Uh-huh. Y no sé, no tiene mucha suerte. Y si cancelan esta y sigue teniendo esa suerte, yo le espero en cualquier otro lado que vaya. Pues sí, pues sí. No estaría mal que hiciera alguna cosa de imagen real, a ver qué uh-huh. tal. Pero bueno, en fin, ahí está. Hablando de imagen real, vamos a Alphas, esa serie de también de super gente con superpoderes, muy muy muy inspirada más bien en la mitología mutante, entre comillas, con bueno, pues este grupo de gente con superpoderes intentando, bueno, pues buscar interceptar a gente con superpoderes pero malos. Bueno, malos ladrones y tal. Pero que después ha ido evolucionando desde la mitad de la primera temporada. Desde una serie de casos a ya un caso más importante con el grupo terrorista Red Flag y Andrew Stanton. Y este enfrentamiento entre Rosen y Stanton, que en cierta medida recuerda al de Magneto con Xavier. Bueno, uh-huh. Xavier con Magneto en este caso. Es una serie que también cuida mucho, es bastante entretenida. No es, digamos, una joya en plan, wow, esto es mejor que, no sé, que cualquier otra serie, ¿no? Digamos, es una serie que una vez que le coges un poco el punto, acaba siendo muy disfrutable. Pero claro, hay que tener un poco de paciencia con ella, porque bueno, sus primeros episodios no son malos, pero quiero decir, hay que darle un poco de rodaje, es la típica serie que hay que darle rodaje. Pero una vez que se lo das, que le concedes unos capítulos, te atrapa y no te suelta. Uh-huh. Es una serie que tengo pendiente porque al principio no veía a la gente muy convencida, pero después he visto que se ha ido asentando. Uh-huh. Y desde luego es una cosa que no me importaría ver. Así que la tengo ahí pendiente a ver si cae algún día. Uh-huh. Pasamos. Otra cosa de televisión. Yes. Pero que no es una serie. No es una serie. Es un reality. Es un reality, ¿cómo? Sí, señor. Comic Book Men, que bueno, este año se estrenó la primera temporada acompañando a The Walking Dead. Y la segunda temporada también acompañando a The Walking Dead, en el cual vemos a un grupo de, bueno, en una tienda de cómics de Nueva Jersey, la tienda de cómics que regenta, bueno, un poco de Kevin Smith, que regenta Walt Flanagan. Y bueno, pues un poco de, vemos un poco de todo, pues son eso, son tres frikis, cuatro frikis de los cómics y bueno, pues cómo trabajan el día a día y sobre todo tienes un momento de recibir a gente que lleva su memorabilia o sus cómics antiguos a ver qué pueden hacer con ellos. Es una, es un reality bastante disfrutable, lleno de datos interesantes que bueno, llama mucho la atención. Esa segunda temporada ha habido varios cambios. El primero es la duración, que lo han acortado a 20 minutos. Y la segunda es que han redecorado. Se nota que ya les ha llegado el dinero de la primera temporada y han redecorado la tienda. El Kevin Smith sigue con la misma camiseta Sí, siempre. eso sí. En fin. Pero bueno, la verdad que es una, es un docu-reality que a mí me gusta muchísimo. Y vamos. Tiene grandes momentos como el de cuando llega en el último Stan Lee y están todos ahí como niños rodeándole. La verdad es que yo me río mucho con esta serie y me lo paso muy bien. Y además eso, que me gusta, me parece muy interesante eso, esa gente que entra a vender cosas que tenía por ahí en cajas y encontrarse joyas y cuánto valen las cosas, cosa que siempre he sido muy malo para intentar saber cuánto se pagan por ciertas cosas. Sí. Y siempre tienen allí, pues, espera un momento, que vas a llamar a nuestro residente y tienen allí al loco este de la coleta, que sabe absolutamente de todo lo que sea la cultura pop, subcultura y demás. Bruce Y dice, ah, Jones. pues sí, esto, madre mía, pero ese hombre. Esto es muy interesante, pero no es la edición que tú quieres. Esto es la edición canadiense, Ten, ten, muchacho. ten. Que no vale ¡No! una Pero que es mierda. que parece que le tienen guardado en un armario y cuando viene alguien que habla algo que no saben de qué es, le sacan. Venga, vamos, Bruce. Impresionante. Y luego, por supuesto, está Ming, que es el personaje patético que siempre, por lo menos, lo está intentando. Siempre intenta. Tiene iniciativa, ahora que no siempre le salen las cosas bien. Y es bastante gracioso. Me encanta cuando montan el mercadillo a la puerta. Sí. Dice, bueno, ¿cuánto has ganado? Esto, sabes que tú ganas más que esto a la hora, ¿no? Y por supuesto la La boda boda, la también boda está es muy bien. grandísima. En fin. Bueno, eso, es una serie, un programa muy entretenido. Sobre todo, además, si te gustan los cómics, obviamente. Tienes una cosa más para verlo. La primera temporada también está muy bien. Lo que pasa que en los 20 minutos yo creo que se ha beneficiado la serie. Es más ágil y bueno, se hacen muy cortos los episodios, lo cual es una cosa que siempre es buena, yo La creo. verdad que sí, o sea, yo cuando vi, uy, 20 minutos, dice, joder, pues le ha venido muy bien el cambio este. Sí, porque ahora pues te da pena que no sea de 40 porque te lo estás pasando bien, pero a lo mejor si lo haces de 40, pues te lo pasas un pelín peor. Y con este nuevo formato de 20 minutos yo creo que es más accesible a todo el Pues mundo. sí. Que no hace falta que seas tan tan friki. Así que ahí está. Y para terminar las series tenemos The Walking Dead, Tercera la temporada. tercera temporada. Bueno, lo que llevamos. Lo que llevas de tercera, sí, señor. 8 episodios llevamos. Y ahora estamos en el parón este que hace AMC, igual que el año pasado, un par de meses. Este año entraba Glenn Mazzara como Y showrunner este año saldrá. y este año se va. ¿Qué hacen en AMC con los showrunners? Es una cosa que un día habrá que estudiarla dentro de años porque hacen cosas muy Sí. raras. O sea, no sé si a la gente no le gusta trabajar ahí o qué leches pasa, pero bueno. El caso es que entró Glenn Mazzara, que estaba trabajando en la serie, creo, pero no era el productor ejecutivo, era Fran Darabont. De hecho, el año pasado, en la segunda mitad de la temporada, ya entró él a intentar arreglar un poco lo que estaba hecho. En algunas cosas la consiguió, en otras no. Pero en esta temporada se nota que él era el que tenía Las la riendas, batuta. sí. Y no sé, para mí ha sido el mejor trozo de la serie. Desde luego, pero además, años luz, prácticamente. Alguno dirá, bueno, no hay tanta diferencia. No, sí, Sí, sí que que hay. hay. Hombre, O habría que ver sea. si es simplemente por comparación o porque de verdad es bueno. Que es el miedo que No, tengo. yo creo Yo creo que ha estado bien. O sea, yo he intentado verlo de forma objetiva un poco como episodio de televisión. Y yo creo que ha tenido muy buenos episodios, otros que no han sido tan buenos, pero que a nivel de arco y de cómo ha ido evolucionando las cosas y tal, yo creo que ha estado bien. Ha tenido fallos. Por ejemplo, yo creo que han usado mal a Mison, por ejemplo, porque, vaya, no la han caracterizado prácticamente nada. O sea, es una tía que va con una espada Sí, o sea. y está con los ojos sospechantes. O sea, es que no hace nada. O sea, hace cosas, pero que no sabes nada de ella. Les ha faltado flashback, llámalo, o más tiempo con Andrea por ahí por esos mundos de Dios, o vete tú a saber qué, pero algo ha faltado. Y entonces su arco en todo este trozo de temporada, eso, ha sido la parte más así, pero no sé, yo, entre, quitas eso y lo de los personajes negros, y yo creo que la temporada ha sido muy buena. Lo de los personajes negros, por supuesto, me refiero a matar a un personaje negro cuando justo aparece otro, Es que es muy cachondo. para y matar a ese personaje cuando aparece otro negro. Efectivamente, solo tiene la cuota de pantalla de negros cubierta. La cuota de negros está demasiado alta. Ahora, por ejemplo, hay dos mujeres negras. La cosa no va a durar mucho. Yo reconozco que en parte, porque en parte lo he intentado ver como una broma o algo así, ¿sabes? Porque es que me parecía demasiado claro que es lamentable. Pero ya después de la segunda vez, que además fue una muerte totalmente gratuita y que sin ningún tipo de impacto, pues fue así un poco como, pues vale. Pero no sé, simplemente con que este trozo de la serie ha sido el que menos momentos de aburrimiento ha tenido. El que los trozos que eran de personajes, que es lo que decían que era la serie y no sé qué leches, han sido los que han tenido, yo creo que, mejor trabajo. Ha habido muchísimos zombies. No sé. Yo creo que ha sido lo mejor. Y bueno, ahora simplemente, pues eso. Se va Glenn Mazzara, que sí, que no era de Frank Darabont Bondi, es de él, que es de la cosa de Robert Kirkman, y él va a seguir ahí, obviamente. Pero me da pena, si no hubiera sido tan buena comparada con las otras temporadas, yo creo que, vaya, no hubiera dado pena. Pues sí. Por eso cuando se fue Frank Darabont Bond fue, pues bueno, no sé. Además entonces fue ahí como con secretismo y cosas raras, esta vez nada. Que oye, que se va, diferencias creativas. Pues bueno, adiós. Venga, adiós. Hasta luego. En fin, ¿qué te parece si le ponemos un premio a la mejor película y también a la mejor serie? Me ¿Por parece qué no? estupendo. Me parece estupendo. Vale. Pues vamos a dar. Pues, ¿qué te parece película? Pues yo creo que nos vamos a quedar con los Vengadores. Venga, Digamos Los que Vengadores. es la película de superhéroes. Ya está, por excelencia. Sin duda. Y como aquí el género nos Y tira mucho, pues sí. zasca. Y un poco dentro de ese mismo razonamiento, vamos a decir que la mejor serie es Young Justice, pues porque es una serie de superhéroes. Efectivamente. Sí, que hay otras cosas, pero esto es una serie de superhéroes en su mejor versión. Yes. Pues nada, terminamos el primer bloque. Vamos al segundo, que es lo peor de 2012. Vamos a soltar bilis. Esta es la parte divertida. Sí. Y bueno, vamos a empezar con peor serie regular. Tengo que aclarar que es que no es que leamos las cosas para odiarlas. De hecho, si leyésemos las cosas para odiarlas, las listas de lo peor serían mucho más largas. Bueno, sí, o sea, si leyéramos muchas cosas, si leyéramos algunas de las cosas que hay por ahí en DC, por ejemplo, todas, habría muchas más, pero tampoco, que se nos va a hacer muy largo. Efectivamente. Así que bueno, vamos a comenzar con peor serie regular y comenzamos con un gran clásico del número podcast que es La Liga de la Justicia, Justice League, de Geoff Johns, Jim Lee y compañía, Tony Daniel, esa gente. Sí. Estuve dudando de meterla o no, porque claro, el primer arco es desastroso, el segundo arco no tanto, tengo más sensaciones encontradas con lo siguiente, pero pensándolo bien, bien, bien, es que sigue siendo nada, o sea, una cosa que es que no hay por dónde cogerla. No hay por dónde cogerla, ni siquiera el complemento de. Fíjate que a mí me empezó gustando el complemento también de Shazam, algo que me empezó gustando la nueva saga, pero es que no hay por dónde cogerlo nada. O sea, nada, nada, nada. Sí, yo creo que es un poco decepcionante para empezar, ¿no? Sí, desde luego. Y la verdad es que ya no el dibujo, que ya sabéis nuestra pequeña aversión hacia Jim Lee y a Tony Daniel, pero es que el guión es que es lo más tonto, chorra, me toco las pelotas mientras escribo, que ha hecho Geoff Johns en años. Sí, ¿verdad? Uh-huh. Ay, y yo, por cierto, lo de Jim Lee es una cosa que no entenderé cómo es posible que siga siendo tan admirado. Porque dibuja con muchas rayas y eso mola. Las rayas molan. Eso y las armaduras. Efectivamente. Porque que no nos olvidemos que él es uno de los rediseñadores de todo esto. Sí. Uno de los arquitectos de esta basura. Jim Lee, en visionarios. Fin. Ah, qué grandes tomos. Bueno, el siguiente, peor ser regular, es Vengadores Secretos. La etapa de Rick Remender. Yo creo que podías meter todas, porque es que realmente la etapa de Brubaker es la otra cosa, no, pero bueno, las colecciones que por las cuales estamos empezando aquí igual no son las peores que hay, no. Pero son una cosa que dices, pero ¿por qué hacéis esto? Ya. Y los Vengadores Secretos, yo desde Brubaker directamente ya no le veía yo la cosa, porque es que esto, ¿qué de superhéroes es esto? Luego la parte de Warren Ellis era un poco ¿ok? A mí la Warren Ellis me gustó. Intrascendente. Me gustó, o sea... Es que no estaba mal, pero era intrascendente. Uh-huh. El problema es que luego vino Remender, y tampoco lo remendó el asunto. Y bueno, pues eso, o sea, es una colección... Ah, es que el dibujo es un poco así, el guión de Remender es un poco... no sé, en plan, voy a hacer esto y yo lo voy haciendo... ¿Y por qué? ¿Qué quiero hacer con esto? Es que es, digamos, todo lo contrario a lo que ha hecho en Uncanny X-Force. Pero sí, completamente. Ni ha explorado personajes, ni les ha metido en aventuras interesantes, ni nada. Completamente lo contrario, absolutamente. Sí, sin duda. No sé, de todas formas, Vengadores Secretos, que conste que mientras he existido, me ha parecido una de las cosas más irrelevantes. Uh-huh. De Marvel, o sea, igual que la siguiente colección de la que vamos a hablar, que es X-Men. Oh, sí, X-Men, de Victor Gisler, aunque posteriormente lo intentó remontar Brian Booth, para mí sin éxito. A ver, lo último de Booth no estaba demasiado mal, pero quiero decir, ya el daño estaba hecho y lo siento, pero Victor Gisler empezó con el tema de vamos a hacer vampiros. ¡Vampiros! ¡Vampiros guays! Luego con el tema de que sea la colección X-Men Team Up, pero aún así es una cosa que, pues al igual que la de la justicia, cosas que no se sabe por dónde cogerlas. Es que no sé. Sí, desde luego, en fin. Menos mal que la han cancelado ya, por mucha cabecera famosa que sea, uh-huh. Aunque igual también podría haber acabado con Aston y sin X-Men, ya que estaban. Ya que estaban de limpieza. No, y para terminar esto de peor ser irregular, hemos hecho un poco trampa, ¿no? Sí, hemos hecho un poco trampa. En plan, ¿para qué hablar de 50 series pudiendo resumir en dos nombres? ¿Verdad? Scott Lobdell, Rob Liefeld, retiraros ya de una vez. Es que es complicado elegir. Mira, yo no sé, es que... ¿Qué decir? Capucha Roja. Cuando Lord Rob Liefeld le da por hacer guiones. Y después se va de DC. Es que, ¿de qué hablar? De Howard Mackey. De Dan Didio. En fin. Y compañía. Y compañía, sí, sí. Un desastre. Desde luego... o sea, es el momento ese en el que nos damos cuenta de que Bob Harris está llamando a sus amigos... Porque Scott Lobdell y Howard Mackey no habían hecho nada en mucho tiempo. ¿Y por qué será? Yo es que, y casualmente les llama Bob Harras. Oye. Yo es que creo que ni siquiera les llamó. Que es que queda con ellos para hacer barbacoa todos los domingos. O jugar al póker. Y ya de paso se lo va diciendo. Oye, por cierto, Lobdell, hazme esto. Oye, Lodbel, ¿qué pasa? Aquí estoy con... Estaba haciendo un stand-up con mi camisa hawaiana. En fin. Yo aquí no puedo decir otra cosa que peor ser el Gular de todas las mierdas de DC. Es que no... En fin. Bueno, Me da hasta vergüenza. esa vergüenza. Algunas cosas que ha habido por ahí. Déjate. Yo ni siquiera. Una cosa más concreta, venga. ¿Eh? Vamos a pasar a una cosa Ah, más sí. concreta, si no. ¿Tú qué vas a No, que iba a decir? decir que ni siquiera vamos a darle un título de peor a nada. Es que no se lo merece ni siquiera. No se merece ni el premio de Ni el peor. premio de peor. En fin, vamos a novela, a peor novela gráfica, tomo, serie limitada, etc, etc. Y vamos a comenzar por esa gran secuela que es Kick Ass 2. Bueno, pues Qué buena es. es genial. Es bueno, ya lo fuimos comentando cuando estábamos hablando de ese especial Mark Millar que hicimos en nuestro directo del 50, del programa 50. Es más, pero no mejor. O sea, es más y peor, es más y más bestia, más todo, pero menos guión, menos interés, menos todo, cualquier cosa. Y bueno, la verdad que una pena porque bueno, pues por lo menos con Kikas me divierto, aunque se le ve, se deje gamberro en plan, seamos esto porque sí. Que en realidad, bueno, pues si lo quieres hacer, pues que no pasa nada, que está genial. Pero, digamos, coño, o sea, pues tú no puedes hacer después un Kikas 2, olvidarte un poco de lo que hizo guay Kikas, que ahora mismo no me preguntes qué. Y no sé, o sea, queda ya como algo, por un lado ya visto, pero por otro lado, incluso sobreexplotado. No sé, no sé. Es que Kick-Ass 2 es más de todo lo malo que tenía Kick-Ass. Efectivamente. Y Es que ya de hecho está. Si es que no tiene luego... ni ese humor que tenía Kick-Ass, esa parodia, ese tono de parodia, tampoco lo tiene. No. Se intenta poner un poco serio y tal y luego ya dice, pues vamos a matar a niños. Es que total... Para el caso, ya que estamos aquí. Metralleta, ya que estamos serios. Claro. Y es más serio que matar niños. Oh, yeah. En fin, no sé. O sea, esto es, desde luego, ese es la peor cara de Mark Millar y por desgracia, pues habrá más, porque ya sabemos que va a haber un Hit Girl y yo imagino que habrá Kick-Ass 3. Mientras le sigan dando dinero por las adaptaciones cinematográficas, pues... Pues sí, pues sí. No sé si van a conseguir arreglar el desastre que es el guión en la película porque es muy malo. O sea, empieza con... Y llegamos a este punto y oh, lo que pasó. Vamos a ver cómo llegamos a este punto. Y luego llegas y es como, pero vaya chorrada. En fin, no tiene nada. No tiene climas, no tiene nada. De verdad que da un poco de pena. Otra cosa que da un poco de pena es una reedición que, bueno, se habían dejado en el tintero cuando sacaron originalmente en Planeta, sacó All Star, Batman y Robin, se habían dejado un capítulo, pues ahora lo hemos podido ver la colección íntegra. O íntegra en principio, porque lo mismo le da a Frank Miller seguir escribiendo. Desde, oye, Jim Lee, que tengo aquí el guión del número 11, el 12 y el 13. Y quién sabe. Ay, Frank Miller. Y tenemos aquí All Star Batman y Robin, que bueno, pues es una colección en la cual intentan repasar, entre comillas, cómo Batman, Bruce Wayne, decide acoger bajo su ala a un joven Robin recién huérfano. ¿Y qué nos encontramos? Tonterías tras tonterías, Bobadas. bobadas. Hablemos con Green Lantern, pintémonos de amarillo y cosas de esas. Bueno, Frank Miller también este año nos ha sacado Holy Terror. Oh, yeah, que no lo he leído, por cierto. ¿Pero por qué ibas a hacer eso? Si es que eso no hay que leerlo. Holy shit. Es lo que es. Efectivamente. Ay, Dios, Frank Miller. Es un tío que ya tiene el cerebro que se lo han comido unos mapaches o algo así, mientras estaba durmiendo, porque está muy mal ese hombre. Se quedó dormido Pero vamos a en la sala de pasar... montaje de Spirit. Sí, se quedó dormido ahí, se le comieron el cerebro los mapaches y por eso es que le quedó esa película. Ay, qué película. Ay. En fin, mira, vamos a pasar a algo que tenía buenos Sí, ingredientes. desde luego, que es Avengers vs. X-Men, Vengadores vs. Patrulla X, que ha salido este año en Estados Unidos y está saliendo ahora en España. Bueno, pues lo que tú dices, Dani, buenos ingredientes, pero si se los dejas en malas manos, pues sale un despropósito. Al final ha sido muchas manos ahí metidas y lo que era culminar historias de muchísimos años, de muchísimos personajes, lo cual es una cosa como natural y que queda bien, al final pues no queda bien. Y sobre todo la parte, cuando llegas a la mitad de esta miniserie, de este crossover, las cosas no están perdidas. Para mí, aunque ya ha llegado a un punto un poco cuestionable. Pero a partir de ahí te das cuenta de que de qué demonios van a hablar durante 6 números y cuando lo ves dices, ¿por qué? Y después, pues, ciertas cosas que van pasando y tal. No, a mí me ha parecido un fracaso, desde luego. Y no tenía por qué haberlo sido. Hombre, yo reconozco que tiene ciertas cosas que sí que me gustaron, ciertos giros interesantes, pero es eso. Si no hay un control editorial o algo mínimamente con cierto criterio para apuntar bien la dirección que hay que tomar, mal vamos. Y aparte el crossover en sí era súper irregular, tenía números que depende totalmente del guionista que lo cogiera, números escritos como si hubiese alguien, como números escritos con más de una neurona y otros números sin neuronas, no sé, es una cosa rara. Y por cierto que el dibujo no siempre es lo mejor que podía haber sido. Yo creo que en Marvel tienen dibujantes muy buenos para usar en un crossover y no sé, incluso dibujantes que, bueno, John Romita Jr. ya no puedo decir que en teoría es bueno porque no siempre lo es. Y aquí ni siquiera hace lo super trabajo, pero incluso dibujantes que son buenos no terminan aquí de hacer su mejor trabajo. Efectivamente, es un Y poco en plan, cojamos a los dibujantes, a los grandes dibujantes de Marvel en sus horas más bajas. Una cosa así. básicamente, sí, básicamente. Y no sé, al final eso, la cosa queda pues mucho peor de lo que podría haber sido, yo creo. Y incluso a lo mejor si hubiera sido un guionista solo, le habría quedado mejor, porque di que sí, de todos esos, bueno, en general, porque al final algunos de esos guionistas no tienen que aportar tanto a esa historia, o no deberían. Pero a veces da la sensación eso, de que tiene 12 números para que tengan tiempo, para que tengan hueco para escribir todos. Y hay números, que sí que hay trozos, hay números buenos, como el número de Jason Aaron de Spider-Man, que todo el mundo lo dice, porque está bien. Incluso aunque esté pasando una cosa que no tiene mucho sentido para mí. Pero hay trozos antes y después. Ya no me acuerdo qué número es. ¿Es el 11? ¿El 10? Pues no me acuerdo ahora Bueno. mismo. Bueno, pues alrededor del 7, 8, 9, 10, 11. Todos esos números son. Hay momentos muy aburridos. Y es como, pero es que tú te das cuenta de lo que tenéis entre manos. ¿Cómo puede ser esto un coñazo? ¿Cómo es posible? Y no sé. Bueno, en fin, suficiente. La verdad es que ha sido una decepción para mí y yo creo que podía haber sido mucho mejor. Y de hecho, es que ha sido mejor hasta el Vengadores vs. Patrulla X Consecuencias, que escribió Gillen. Sí, la verdad que sí. Así que, en fin, bueno, ahí está. Bueno, pues la cuarta nominada es Before Watchmen, que ya hemos hablado de ella bastante al principio del programa. Es que son cuatro miniseries. Bueno, son. ¿Cuántas miniseries son? ¿Seis, ocho? No me acuerdo ya. Yo no sé si son 6 o 7 al final entre las cortas y las largas. Y la verdad que es una cosa muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy pésima. Aquí haciendo dos superlativos. Doble superlativo. Quitando un poco Cook, que por lo menos está bien escrito, el resto no hay, no hay, es que dices, uf, es que aparte de dar pereza, yo de hecho llegó el número 3 o 4 de la mayoría de las colecciones y dije, mira, paso de terminarla, o sea, directamente, quitando el tema de Cook, el resto es que no es nada bueno, ¿no? Bueno, no es que no sea nada malo, es que es muy malo. Es muy malo todo. Eso, digamos la verdad. Uh-huh. Yo creo que tendríamos que darle el premio a esta solamente por la idea. Porque su mera existencia es innecesaria. Y vaya, desde luego que el resultado, pues... En parte, podrías decir, bueno, es lo normal. No, porque podría no ser malo. Uh-huh. Podría ser innecesario y una ofensa a la inteligencia de la gente, porque no es necesaria en absoluto, porque me van a contar nada importante que no sepas. Pero han metido nombres, alguno obligado, alguno habrá dicho, hostia, dinero, voy corriendo. Y el resultado, pues, oye, poco más se puede decir. Yo espero que no venda lo suficiente como para que se piense en volver a hacer cosas de estas. O hacer la precuela. Digo, la secuela. Before Watchmen. La secuela de Watchmen, eso también puede estar también, bien. También. En fin. Y vamos a meternos... Porque la verdad es que yo creo que esto es lo mejor. Vamos a meternos con los nombres. Eso. Peor guionista, señoras y señores. Tenemos a Scott Lobdell. Ya hemos dicho que, bueno, pues Scott Lobdell, que ahora mismo está con Superman, también ha hecho Jóvenes Titanes, y luego que no está Lobdell, le sustituye a algún amigo suyo, como Howard Mackey o Tom DeFalco. Es un guionista que ya empezó por mera casualidad a escribir cómics, que fue en plan, ¡oh, mierdas! ¡Chris Claremont se me va! ¡Oye! Tú, sí, tú, el que estás ahora mismo, no sé, llevando los cafés. ¡Ven! Oye, ¿te apetece escribir unos números de Marvel Comics Present? Vale, voy allá. Chin, chin, chin. ¿Cuántas colecciones escribe ahora Lobdell? Pues le he perdido la pista, la verdad. Pero si piensas, en Capucha Roja. Superman. Red Robin and the Outlaws. Jóvenes Titanes. Luego es que, claro, hay alguna que la ha sustituido. Y Superman. Mínimo. Superboy. Claro. En fin. Y luego le dicen, oye, Superman, ponte a escribirla. Es que no solamente vuelve del ostracismo creativo, sino que encima le dan cuatro series. Le dan tres series y luego dicen, venga, escribe otra más, hombre, ¿por qué no? Uh-huh. En fin. Por lo menos, claro, Tony Daniel, que es el siguiente de nuestros nominados, tiene una excusa. Es que no es guionista. Es un dibujante y no muy bueno. Pero Scott Lobdell se supone que es guionista. Aunque bueno, uno empieza a pensar que tampoco demasiado. Y Tony Daniel, pues es que... ¿Cómo está aguantando tanto tiempo? ¿Cómo ha aguantado tanto tiempo en los guiones de Batman y después de Detective Comics? Es una cosa que a mí me tiene loco. ¿Cómo puede la gente seguir comprando su colección con tanto entusiasmo? No lo sé. En fin. Probablemente no sea el más horrible de todos. Pero... Y no sé por qué estoy diciendo esto. Pero es incompetente. Y ya está. Uh-huh. Adiós. Hasta luego. Es que menudo, con menudo dúo estamos comenzando, ¿eh? Con Scott Lobdell, Tony Daniel. Ahora viene Jeff Loeb. Ahora tienes a Jeff Loeb. Joder, Jeff Loeb. Jeff Loeb es otro gran guionista, sí. Ay, ¿en qué hemos tenido este año? A ver, hemos tenido, recuérdame, con Sanción X, esa miniserie en la que Cabre regresaba de entre los muertos. Claro que sí. Iba a matar a gente. Iba a matar a los Vengadores por quitarle a Hope. Bueno, por eso no, pero... básicamente. En fin. Es que menos mal que solo hemos tenido en eso y creo que un poco más. O sea, tendría que repasarlo. Gracias a Dios. Pero vamos, no me extrañaría que hubiera sido el negro de Avengers vs. X-Men. En fin. No sé, da igual, yo creo que a Jeff Lopez había que denominarlo siempre, aunque no haga nada. No, este año ha tenido eso, pues así no. Que el año que viene, cuando si no tiene nada, da igual, le denominaremos por algo. Porque seguro que ha escrito algún guión de alguna serie de Marvel. Por si acaso. Luego tenemos a Mark Millar, que ya solamente por Kick-Ass 2 yo creo que se pues lo merece. Sí. Uh-huh. Mark Millar, que ha tenido varias miniseries este año, ha tenido Superior, ha tenido Supercrux, Kick-Ass 2... Servicio Secreto, y no sé si ha abierto alguna más. Y Superior no, ni siquiera es mala, pero... Y Superior no es mala, la verdad. Pero es que Kick-Ass 2 es tan mala. Sí, que ensombrece a las demás. En fin. Sí. Más lamentables. Los dos también tenemos a Víctor Rifkin. Efectivamente, Rifkin, el infame guionista de esta colección magnífica que es X-Men. Y también Massacre en alguna cosa. También ha hecho cosas. En fin, es que no sé por qué se empeñan en darle títulos a gente que no sabe escribir. Bueno, luego tenemos a Howard Mackey, ese gran amigo nuestro del Spider-Man noventero, de la quinta de Tom DeFalco, Scott Love, del Bojarras, que por supuesto está haciendo sus cositas con estos señores de DC. Y bueno, pues ahí está también, dándolo todo, porque él solo sabe dar el 100% de sus cosas. Aunque el 100% sea de... Y yo, para terminar, quiero añadir a Straczynski. Es que Straczynski, si no está, es como Loeb. Si no está, hay que meterle. Es que ha participado en Before Watchmen. Ha hecho Superman Tierra 1-2. No sé si nos entran este año sus, aunque sea en España, el final de Wonder Woman, o sea, sus etapas entre comillas de Wonder Woman y Superman. No, creo que no entran ya, ¿no? El de Superman sí, y el de Wonder Woman pues ahora mismo no sé, creo que también, puede ser. Bueno, Straczynski. Es que Straczynski antes era algo, o sea, antes tenía un nombre y era asociado a algo bueno. Aunque luego de repente empezó a dejar las cosas a medias y decir, oye, que voy a hacer Supreme Power. ¡Hostia! Que me he cansado. Voy a hacer Superman y Wonder Woman. ¡Hostia! Que me he cansado de poner a Superman a andar. Me ha dado pereza. Voy a hacerme Superman Tierra 1, que es muy interesante. Voy a hacerte los 12 de Marvel, pero bueno, escribo a mi ritmo. No sé, ahora no tiene muy buena fama, desde luego. Y ahora cualquier cosa que escriba, ya tienes el chip puesto de... Espérate, que igual esto es malo. Desde luego. Cuando hace no tantos años era al revés. Uh-huh. Pero bueno, ahí está. Yo no sé qué decirte. ¿A quién le puedo dar el premio, personalmente? Yo lo dejaría desierto, pero vamos. Es que se peguen por él y se maten. Efectivamente. A lo Avengers Arena, que estoy por poner a Dennis Hopeless también. Bueno, lo de Avengers Arena, que ya hablaremos de ello en otro programa, es una gran idea, ¿verdad? Sí, sí, genial, ¿eh? En fin, bueno, por lo menos Dennis Hopeless tiene un apellido que te lo dice todo. No hay esperanza, ¿sabes? Entonces, no es como esta gente que tienen apellidos que no significan nada. Straczynski, ¿qué clase de apellido es ese? Ay, bueno. Venga. Tírate a los dibujos. Pasamos a peor dibujante. Tenemos a Jim Lee. Porque sí, mola mucho siempre meter a Jim Lee. Ese visionario, ese gran artista. Con sus rayitas y su todo. Y su torsos y su pechos. Y su... hagamos todas las caras iguales. Pero... Estatuas hace. Efectivamente. Y solo les voy a distinguir por el pelo. Y porque van vestidos de forma diferente. Mira, yo te aseguro que hay más de uno que no estará de acuerdo con poner a Jim Lee en este... No, fijo. Y con los siguientes seguro, pero, que también. Pero, por Dios, abrid los ojos. Es que este hombre es uno de los cánceres del cómic, del dibujo de los cómics, porque es tan exitoso haciendo lo que hace, que no es bueno, que por su culpa hay un montón de gente que dice, pues yo también puedo hacer esto parecido. Pero es que no puedes. Por ejemplo, Tony Daniel. ¡Qué bien hilamos, Daniel, ¿Cómo hilamos? Somos profesionales. Somos los pros de hilar los nombres. Tony Daniel es un dibujante malo. Sobre todo es eso, que tú estás leyendo algo suyo, y aparte de la narrativa, que bueno, pues es mala, pero es que no es agradable de leer. O sea, y bueno, ya tenemos dibujantes menos agradables todavía en esta lista que el de leer. Espera, que es que... Mira a quién casi nos dejamos, ¿eh? Hoy va, es verdad. Nunca me conocéis Finch of Fincher. ¿Cómo se nos ha podido olvidar? ¿Cómo se nos ha podido casi olvidar el señor Fincher? Que es que... Pero es Finch. Es que nunca Finch. Me acuerdo, siempre me lío con Fincher. Es Finch, ¿no? Fincher es el director de cine. Yes. Vale, bueno, pues eso. Tony Daniel es un heredero de Jim Lee. Y David Finch es un heredero de sí mismo. Bueno, también es de los herederos de los 90. Encima es lento. Y encima se cree que es guionista a veces, y si no le pide ayuda a Paul Jenkins, que también es un guionista horrible. David Finch. El tío al que se le ocurre que lo interesante de Dos Caras es darle hormonas y que sea un tío con músculos. Efectivamente. Y que pone a una chica con traje de conejo a correr en una posición tan extraña que tiene que enseñar el culo. En fin, bueno. Le tenías que haber puesto también en mejor guión, en peor guionista. En fin. Bueno, un misterio para mí era que colecciones guionizadas y dibujadas por estos dos mandrucas fueran tan vendidas. Obviamente era porque era Batman, pero maldita sea. ¿Qué hacéis? No, malos. En fin. Ay, mira, vamos a pasarnos por ahora a Marvel y un dibujante que ya hemos hablado de él, Sí. aunque sea brevemente, que es Humberto Ramos. Y es que... No, Humberto Ramos y su estilo... le quitan muchísima calidad a Amazing Spider-Man, le quitan dramatismo al drama, le quitan dinamismo a la acción y no sé. Ahí sigue, ¿no? Sí, ahí anda. O Así sea, es que... que fíjate que yo a Humberto Ramos en un cómic cualquiera que no sea de superhéroes, yo lo veo. Pero yo incluso... se me está yendo la pinza, o era Humberto Ramos el que dibujó aquella miniserie de Impulso hace un montón de tiempo. Creo que sí. Pero entonces no se había deformado del todo, o dibujaba con una garra o algo así. Estaba muchísimo más contenido y le pegaba, no sé. Y a lo mejor lo que tú dices, en una colección, en un cómic que no sea de superhéroes, a lo mejor se puede adaptar bien su estilo. Pero en Spider-Man solamente puedes esperar que se vaya. Sí. Y es una pena. Y lo mismo Chris Bacalo. Chris Bacalo, que es el dibujante principal de Lo ves ni la Patrulla X, y es lo peor que podía tener Lo ves ni la Patrulla X. Una colección que está llena de personajes raros, cosas raras que están pasando todo el rato, cosas grandilocuentes, surrealistas, locuras extrañas. Y encima lo dibuja un tío que tiene un problema como dibujante. Y es que a veces no sabe qué dibuja, yo creo. Tú miras algunas de sus páginas y vaya, es que la acción es horrenda. Bueno, sus diseños son muy malos. La acción es imposible fluir de un sitio a otro. Y a veces eso, que te quedas mirando y dices, ¿qué coño está pasando aquí? Lo que le pasa a Chris Bacalo es que hay veces que son... Yo creo que cuando se contiene y no están pasando muchas cosas dinámicas, no es un dibujante desagradable. Pero en cuanto empieza a meter un poco su mano y hacer cosas raras, casi siempre, no, una pena también. Sí, a mí me pasa igual, o sea, si se contiene un poco, a mí no me disgusta, pero cuando empieza con su horror vacui y hagamos estas de estas formas y tal, es un poco de esa manera, sí. De hecho, cuando empezó, no era Chris Bacalo el que empezó en Generación Sí. X, y no era tan exagerado como ahora, ni tan desagradable a veces de leer. No Joder, sé, es que es y de hecho eso. en esa época con tanto Generación X como su miniserie en... Ah, sí, también, la que sustituyó a Generación X en la era de Apocalipsis. En esa me parece soberbio, o sea, no sé, me gusta mucho. Es un poco raro. Luego tenemos a alguien que mientras continúe dibujando yo creo que va a estar aquí. ¿Qué dices? Que es Greg Land. Si nadie ha leído, o sea, si no hubiera leído ningún cómic de Greg Land, solamente con haber leído el número uno de la nueva etapa de Iron Man, de Kieron Gillen, me valdría para nominarle. Alguien que cuando dibuja armaduras, bueno, es semiaceptable. Ha mejorado el tío, Sí. que reconocerlo. Imaginaos cómo era antes. Yo me acuerdo cuando empezó y vaya, joder. En fin, pero ahora... todavía sigue siendo malo. Un tío que calca las posiciones y cuando no tiene una cara o una posición para algo, dibuja cosas horrendas. Como por ejemplo la mítica cara esa de Tony Stark del Poli Risitas, que es horrible. Es que la miras y te parece que te vas a convertir en piedra o algo. ¿Por qué en cuanto se quita el casco Tony Stark te dan ganas de vomitar? Y luego las mujeres son todas exactamente iguales. Bueno, por supuesto. Ni calcando es consistente, porque como calca de diferentes sitios, y Tony Efectivamente, Stark eso te tiene iba a una cara decir. distinta. Cada vez tiene una cara diferente. porque de mujeres debe tener solamente una o algo así. Pero lo que sé, Tony Stark es impresionante cómo a lo largo de un solo número igual tiene como 200 caras distintas. Yo es que no sé. Dice, bueno, no, sin revelar nada del argumento ni nada. Hay un momento en el que se afeita el bigote para infiltrarse. Pero yo digo, si es que da igual porque no se parece en nada. No hace falta que se afeite el bigote. Oh, Dios. Es que... No sé. Y, en fin. Es que además me hace gracia porque Greg Land no necesita tanto relleno encima. O sea, no necesita tanta gente que le ayude. Y que en una colección sea el dibujante principal cuando está Carlos Pacheco, por ejemplo, o cualquier otro, prácticamente, y que Kieron Gillen siga queriendo trabajar con él, o se lo obligarán, no lo sé. Uh-huh. En fin. Bueno, termina tú la lista, que si no se me va. Pues tenemos finalmente a Tyler Kirkham, que, bueno, me ha dejado un poco despistado porque no lo tengo en tan mala... Personalmente, vamos, en tan mala posición, sobre todo comparando con el resto. Ahora está haciendo los nuevos guardianes, creo, ¿no? De Tony Vedar en Green Lantern, puede ser. Uh-huh. Y bueno, es un poco del corte de Jim Lee, David Finch, de toda esta gente. Y bueno, la verdad que... Ha sido tú el que lo has incluido, así que empieza. Ay, es... Tyler Kirkham es muy mal dibujante, uh-huh, también, ¿eh? Sí. Poco más se puede decir. Uh-huh. Hay gente de esta que son muy malos dibujantes y si bien hay malos guionistas que tienen trabajo, lo del dibujante es una cosa como que es tan evidente cuando es malo, quiero decir, se ve, uh-huh, ¡pum! Cuando abres el cómic sin leerle, sabes que es malo. Me parece curioso que tengan trabajo, pero bueno. Mira, yo le voy a dar mi premio a Greg Land, porque es que su primer número de Iron Man, esa cara, esas caras de Tony Stark, y cómo se ven sus carencias en cuanto se acaba una escena en la que sale Iron Man con armadura, que es decente, y bueno, aunque está intentando aprender a narrar el pobre hombre, antes era bastante peor, sigue siendo bastante estático, bastante de maniquí y sobre todo eso, que es que cuando yo creo que intenta, voy a hacer una cara que no he calcado, por si acaso, uh-huh, y le sale lo que le sale, horrible. Pues yo estoy dudando entre Greg Land y David Finch. Dáselo también, aquí pero todo lo regalamos, es que, ¿qué hago? ¿Se lo doy a Finch? Sí, hombre, sí, hombre, también. Es que... Porque es que ahora mismo abro un cómic de Finch y es que lo cierro. O sea, le tengo tal tirria ahora mismo. Es una buena forma de decirlo. Le tengo tal tirria que es que... Lo abro y lo cierro. Efectivamente. Es que no soy capaz de aguantarle ahora mismo. No sé. A los otros, incluso a Jim Lee más o menos le soporta, a Tony Daniel... Humberto Ramos, pues porque tiene también la suerte de tener el guionazo de Slott en Spider-Man, Chris Bacalo, tal, incluso a Tyler Kirkham, incluso a Greg Land, tal, pues dice, bueno, pues me olvido un poco de él y lo soporto. Pero es que David Finch, es que no puedo con él, no puedo. Ay, bueno, decir de forma curiosa... Bueno, que por cierto, no he nos decidido... hemos dejado... A otro. No, le iba a decir ahora. No hemos metido a Ross Liefeld. Nos hemos dejado a Ross Liefeld. Pero es que, no nos lo hemos dejado. No le hemos metido porque es que no tiene sentido. Si metes a Ross Liefeld en una lista de peor dibujante, ¿quién va a ganar? Ross Liefeld. Y tampoco lo hemos metido en peor guionista. Pues es que no puedes meterle en ninguna categoría. Es que ni dibuja ni escribe. No, o sea, es llega y gana. No hace falta que se presenten los demás. A ver, bueno, mira, como nos lo... Realmente no lo hemos dejado, no estoy seguro de cómo es posible, pero voy a decir unas palabras sobre Ron Liefeld. Ron Liefeld es probablemente el autor, uno de los autores más horribles de la historia del cómic. Y, por ejemplo, yo me acuerdo... ¿te acuerdas de Hep Trimpey? ¿Qué mal dibujaba? ¿Qué mal dibujaba el hijo puta? Y Al Migron, los dos, qué dibujantes más horribles de esas épocas de los 80, por ejemplo. Malos... Malos, malos, malos. Pésimos. Pero es que yo tengo la sensación de que todo el mundo lo sabía. Sí. Y cuando Ron Liefeld empezó en Marvel, parece que la gente no sabía que eso era malo. Yo decía, ¿cómo es posible? que era un poco en plan. Y bueno. Oye, además es que la gente no se cortaba ni con Milgrom ni con Trimpe. O sea, no, no, además no se cortaban un pelo. Pero llega Liefeld y ¡oh! Ron Liefeld, que es que es. Tiene, además, tiene todas las cosas que puede tener un mal dibujante. Lo primero, no sabe hacer diseños. Bueno, sabe hacer tres. Y son todos iguales. Luego, no sabe nada de anatomía. Nada. No sabe de narrar. No sabe de perspectiva. No sabe de acción y movimiento. No sabe dibujar objetos. No sabe dibujar pies. No sabe dibujar manos. No sabe dibujar caras. Pone rayas a todo. ¿Qué se puede decir de Ron Liefeld? ¿Qué no se haya dicho ya? Nada. Te queremos, Ron Liefeld. Te queremos. Tenemos que hacer un día un podcast dedicado a Ron Liefeld. Pues, ¿por qué no? Un monográfico. Yo cogería. Sí, todavía tengo algunos cómics de Ron Liefeld por ahí. Tengo el último número de Forum de Nuevos Mutantes, que era un especial de 96 páginas en grapa. Sí. Ya que hablábamos antes de grandes formatos. Que tenía ahí una pelea entre Cable y Lobezno de Liefeld buenísima. Tengo el número ese en el que se cruzaba el Spider-Man de Todd McFarlane con X-Force y se peleaban con el Juggernaut. Oh, yeah. Y que era dos números que eran horizontales. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Sí, señor. En fin. Este año le hemos visto dibujar cosas, incluso con y Paloma, para empezar. Y ha hecho portada, ha hecho de todo. Y incluso de DC se ha ido él, que es un personaje lamentable. Y de que la única cosa buena que se le puede decir, yo creo, es que en su parte de Image, pues tampoco. O sea, hace sus cosas horribles y tal. Pero luego a la gente dice, haz lo que tengas ganas. O luego dice, Alan Moore, ven aquí, haz algo. Y hace alguna cosa interesante. Uh-huh. Yo creo que por lo menos. Es que es por decir algo bueno. Yo creo que no es mala persona. Es todo lo que se me puede ocurrir. Yo creo que no es mala persona. Eso lo ponemos en la lápida de epitafio. Rob Liefeld. No era mala persona. Y mejor persona. Sí. Me estoy acordando, ahora que estás hablando de Rob Liefeld, de otro autor que podría haber estado aquí si hubiera hecho algo en los últimos años, que era el guionista-dibujante Chuck Austen. ¡Ostras! Chuck Austen. Ese sí que era un grande también. ¿Sabes otro que teníamos que haber metido? Aquí. Neil Adams. Bueno, pobre hombre. Oh, Dios. Neil Adams le ha pasado algo, ¿verdad? Sí, sí. O sea al pobre desde hombre. Luego. Es que el First Man, o sea, es que es. ¡Oh! ¡Madre mía! Además, pero eso es un caso de lo que fuiste. Sí, sí. O sea, Neil Adams definió el dibujo de superhéroes. Sí, sí, o sea, lo que se ha quedado. Fue brutal en su época. No, desde luego, en su época. Hay que retirarse a tiempo. En fin. Bueno, dejemos de hablar de cosas malas. Perdón, de dibujantes malos. Y terminemos con las cosas malas. Vamos a terminar con las cosas malas. Vamos a peor serie de televisión, película basada en cómics. No tenemos ninguna serie. Pero tenemos unas cuantas películas. La primera es Chronicle, esa especie de al salir de clase con superpoderes que se sacaron de la manga los de Fox, Joe Strang, a principios de año. La verdad es que, hombre, como película, pues bueno, tampoco está mal, pero entre el found footage este de mierda, que los personajes están de esa manera escritos y que es que en realidad no hay nada. O sea, no hay nada que digas con la que pueda yo decir, coño, esta peli es buena. O es que entretenida, pues sí, entretiene un poco. Pero es que, por lo demás, en plan, bueno, pues ya ves, o sea, Chronicle es un poco la nada. No sé. Es una peli. Vamos, de hecho, la primera vez que leí el nombre en el guión, no sabía ni cuál era la película y la he visto. Sí. Yo creo que es un poco básicamente ese tipo de película. Uh-huh. Y bueno, yo creo que tenía alguna idea que no estaba mal, pero no se termina de desarrollar el tema bien. Y bueno, pues queda lo que queda. Pues la nada no lo sé, pero desde luego una semana después ya era la nada para mí. O sea que. Sí, sí, desde luego. O sea, es un poco. Es que, además, es una cosa que me arrabia porque, coño, es lo típico que puedes hacer cosas muy interesantes, pero nos plantean una cosa, luego, digamos, por un lado intenta meter demasiado y muy atropelladamente en la figura del protagonista y todo eso, pero al mismo tiempo, aunque en teoría sí que está justificado todo lo que pasa, entre comillas, tampoco lo terminas de ver coherente. No, desde luego. Es una cosa que parece pensada para desarrollar en una serie y llegar a lo que se llega, pues de forma más, bueno, que te parece más lógica, entre comillas. Y no sé, igual sí que intenta contar demasiado y no sé. Bueno, tiene alguna cosa que no está mal, pero como mínimo es una película completamente olvidable. Y mucha gente yo creo que se la habrá olvidado. Que esta película se estrena este año e incluso así la han visto. No, pero hay mucha gente que le gusta esta película y todo. Hombre, quiero decir, yo entiendo los motivos por los que te puede gustar Crónico, pero no sé. Ya te digo, a mí nada. Bueno, Vale, venga, vamos a pasar a otra. tenemos ahora dos películas. Vamos a hacer un poco de esto. Dos películas animadas de este año, de las DC Universe, son Animated y tal. Es Justice League Doom, esa especie de adaptación de Torre de Babel, que ya dijimos que como adaptación no había por dónde cogerla, No. porque, no sé, aparte de cambiar las cosas, todos los cambios que hacen son a peor. Totalmente. O sea, algunos son innecesarios y otros, una vez que les han hecho, no tienen sentido. Sí, o sea, es que era un poco en plan, yo sé la identidad de Batman. ¿Y por qué la sabes? Ah. ¿Qué te importa? A mí. Y bueno, pues no sé qué decir. Fíjate que a mí la saga de Mark White y no me acuerdo que Howard Porter puede que la dibuje. Era Porter, sí. Howard Porter, sí. A mí me parece, o sea, una saga bastante buena, bastante interesante. Pero claro, si la desaprovecháis de este modo, pues mira, para esto no cojáis más sagas. Id inventándoos historias originales. Algo que también me pasa con Superman vs. The Elite. Que es una película que, bueno, entre comillas, pues mira, puedes estar. Está bien, está curiosa, pero tengo la sensación de que se queda muy por detrás de lo que debería ser. Bueno, y además, Superman vs. The Elite está basada en un único número. Sí. Y bueno, ahí pues puede haber sitio para hacer una película. Pues a lo mejor, era un número un poco anecdótico Sí. a veces. Porque era un poco el que le diciendo, oye, que Authority no me mola, lo que mola son los superhéroes de verdad. Sí. Era su. Estoy enfadado, me gusta Era a un mí lo mío. poco un alegato, en plan Sí. superhéroes clásicos versus los superhéroes del siglo XXI, una cosa así. Sí. Y al final aquí en la película se queda todo un poco aguado, ¿no? No sé. Sí, pues no sé. Muy sin sentido, pointless, muy. Ni siquiera Sí, te que. intenta transmitir. O sea, sí que le transmite un poco la moralidad de los superhéroes clásicos son los que molan, que te lo intenta plantar. O sea, es que dibujan, o sea, este tipo de The Elite, o sea, precisamente este tipo de personaje, de Authority, de estas tal, tú no los puedes dibujar, tú no los puedes plantear como si fuesen malos. No. O sea, tienes que dejarles en cierta ambigüedad moral, ahí sí, pero no puedes delimitarles tanto, porque si no pierde todo el sentido del debate. Sí. Entonces, bueno, si haces la película basada precisamente en un planteamiento de esas características y te dedicas a plantear que Superman bueno y guay y The Elite malos mal, pues no, o sea, tiene que ser Superman bueno, Claro, guay y tal, una. pero también los otros guays, ambiguos y bueno, dos filosofías distintas. No. Una cosa es que tenga una filosofía diferente o una moralidad distinta o ambigua o dudosa o que te haga dudar de si lo que hacen está bien o no. Y otra cosa es que quiera matar a Superman. Entonces, en el momento en el que haces eso ya no es un ya no son héroes. Claro. Es que se pone el camino de nuestro pues yo qué quieres que te diga, pues haced otra cosa, pero es que si hacéis lo que hacéis ya no sois ni no sois héroes. No sé. Si en la historia original, o sea, si Kelly lo que quería era dejar eso claro, en plan, pues es que esto realmente no son héroes, Pero bueno, al final en la película, yo creo que al final la película se queda un poco, pues vale, es que no sé, bastante del montón. Ya que sí. Y ya, no sé, últimamente las adaptaciones estas que está haciendo DC son... Hay algunas que son buenas y hay algunas que son pues bastante putruño. O sea, desde Superman Doomsday, que aquella fue, para mí fue la peor, fue una cosa horrible. Y luego pues intentar adaptar cosas de forma diferente como JL Doom o JLA Tierra 2, que no era tan mala, pero cambiaba demasiadas cosas de historia original para mí. Y luego hace cosas buenas, como bueno, el intento este de las historias de Green Lantern, que es curioso, o su adaptación de la obra de Darwin Cook, que se me ha ido a la pinza de cómo se llama. New Frontier. Eso, New Frontier, aunque sigue siendo una película de DC de 90 minutos y entonces es un poco corta, pero bueno. No sé, yo creo que le falta un poco más de dirección a esto. Y sobre todo, no sé si estás de acuerdo, pero a lo mejor lo que deberían de pensarse es qué quieren adaptar. Sí, yo creo que sí. Yo creo que también. Porque es un poco raro esto de Superman versus The Elite. ¿A quién leches le importa eso ahora? El de All Star Superman, pues yo creo que era mucho mejor que esto. O sea, yo creo que ese tipo de cosas es mejor adaptar cosas como New Frontier o All Star Superman, no solamente porque las obras sean buenas, sino porque, no sé, tienen más relevancia, son más icónicas, es mejor material al final, es más largo para acabar reduciéndolo a estas obras que siempre no pasan de los 70 minutos. Y por eso The Dark Knight la han tenido que hacer en dos partes, porque no se atrevían. Pero bueno, en fin, no sé, un poquito meh. Otra película de imagen real sería The Dark Knight Rises o El arroz del caballero oscuro. Oh, ¿cómo puede estar una película en dos sitios a la vez? Porque Nolan es Dios. En fin, creo que ya lo he dicho todo antes. Sí, Pero hace tiempo. obviamente meterla en las dos categorías es un poco para simbolizar esa dualidad que tenemos aquí con ella. Y yo, desde luego, si fuera solo yo la metería aquí muy contento. Pero no está aquí metida tanto como para ganar la peor adaptación como para dejarlo claro. Yo no estoy contento con esta película. ¿Y qué? ¿Qué ha pasado este año? No hemos visto ni Ghost Rider Ni siquiera siquiera. hemos visto Ghost Rider, es que qué vergüenza somos. Yo con ver la anterior tuve bastante. ¿Qué quieres que te diga? Sale Nicolas Cage otra vez. Es que dijeron, ah, espera, que esto es lo que salió bien. Sí. Nicolas Cage. Mantengamos a Nicolas Cage y cambiamos lo Nuestros demás. estudios de mercado indican. Indican que Nicolas Cage. Las películas de Nicolas Cage recaudan mucho. Bueno, todas juntas igual. Porque como hace 15 cada año, ¿sabes? En fin. Claro. Ay. Tú imagínate cuando quieran sacar un pack Nicolas Cage. Las obras Madre mía. completas. Las obras completas de Nicolas Cage. Ay, Dios. Parece que estás diciendo las obras completas de Víctor Hugo o algo así. Ay, las obras completas de Nicolas Cage. Ay. Este es un poco... Yo creo que Nicolas Cage es un poco como Frank Miller, de todas formas, ¿eh? Que algún día no fue lo que es hoy. Y hoy se le ha ido la pinza del todo. Bueno, yo no sé, yo creo que aquí voy a darle el premio a Liga de la Justicia Doom, o sea, Justice League Doom, porque cuando lo estaba viendo dije, aquí hay algo que no entiendo. ¿Por qué hacéis estos cambios? ¿Solamente por meter a Cyborg? ¿Solamente por no querer meter a tal o a cual? Y al final, si lo que querían hacer eso, ¿por qué eligen esa historia? Claro. Me pareció pues eso, que se quedaba ahí en plan, ¿por qué? Y entonces lo que pasa es que con esos cambios ya la historia de Wade, que está un poco, en el fondo a veces está un poco pillada, algunas cosas, a entendernos. Pero una vez que le cambias las cosas, una cosa que ya está con alfileres el tema, y cambias dos o tres cosas, pues el tema se va a tomar por saco. Y yo creo que eso es lo que pasó. Pues yo creo que se lo voy a dar a Superman vs. The Elite. Ve por ahí. Porque, bueno, pues por las razones que hemos dicho, o sea, si adaptas una cosa, pero además una historia, tú no puedes plantear, ya no puedes partir de la base, de una base errónea, de intentar plantear un dilema moral y dejar tan claras las posturas. Y bueno, ahí ya se lo merece. Sobre todo los que hemos vivido el debate el debate entre The Authority versus JLA, ¿no? Quiero decir, tú a los que hemos vivido esa etapa, ese debate, tú no lo puedes Cierto. Manipular tanto. Sí, porque a veces sale durante la película uno de esos detalles, como tú decías antes, pero le falta mucha profundidad a todo eso. Desde luego se queda muy así. Y oye, con esto se pueden acabar nuestros premios. Sí, vamos a un aplauso. Y bueno, vamos a ir cerrando este programa que nos ha quedado un poco cortito. Con vuestras opiniones, hemos preguntado varias veces por Twitter y por Facebook qué os ha parecido para vosotros, qué es lo que es mejor del año. Y vamos a hacer respuestas. Tenemos primero Mulfia, dice de peli de Amazing Spider-Man, de serie Arrow, de cómics los Amazing Spider-Man 678 y 679, que son los de la saga temporal de Spider-Man, muy Doctor Juviana. Y bueno, dibujo Francis Malapul por Flash y guion Scott Snyder por Batman. Pues nada, pues ahí tenemos también a Álvaro, @fever2012, todos los Vengadores, Arrow y la Santísima Trinidad que componen Batman, Snyder y Capulli. El Batman de Snyder, qué éxito. Sí, y Arrow veo que está gustando bastante, fíjate. A mí que, bueno, no es que no me guste ni me deje de gustar, pero es para mí es muy pronto para... para ello, porque tan pronto te puede dar la alegría como la pena. Sí. Luego tenemos también más comentarios de Íñigo Goñi, @wigoni, peli Avengers, cómic Saga del Tribunal de los Búhos, guionista Snyder, dibujante Ivan Reis, y serie de televisión Walking Dead. Feliz 2013. Feliz 2013, majo. Ay, ay. Luego tenemos también varios replis de Radio Castellano. Guay, gracias. Luego tenemos a Teren25, que dice: mejores cómics, Thor, Ghost of Thunder, Batman, Batman y Robin, Manhattan Project y el binomio este de Swamp Thing, Animal Man. También lo ves de Patrulla X, Uncanny X-Men, Daredevil, Amazing Spider-Man. Luego, peores cómics, el Hulk de Jason Aaron, los números de Avengers vs. X-Men de Romita y todo lo que ha sido cancelado de DC por razones obvias. Y luego... Y parte de lo que no, maldita sea. Efectivamente. Luego, comenta también el mismo 325 que acaba de terminar Punk Rock Jesus y lo elimino de la lista de mejores, que es un despropósito. No, o sea, leí el primer número, tampoco me... ¿Ha sido el primer número o ha salido más? Leí un poco, no me acuerdo si lo he acabado siquiera. Ya con eso lo digo todo. Y luego de también David Donaire, @MrAir, dice: de lo que he leído, diría que lo peor es Avengers vs. X-Men y Justice League. Lo mejor, Saga, Batman y The Walking Dead. Ay. Luego nos pregunta una tal @Zarsnet que lo pedimos a los Reyes Magos para 2013 en cómics. Pues eso yo tengo claro. Yo siempre pido en Reyes cómics de los que son buenos tochos. Tochazos, sí señor. Yo le voy a pedir a los reyes... Obras potentes. Efectivamente. Obras potentes. Pues regálame tochos de Sandman, de Starman, regálame... Tochámenes, maldita sea. Sí, acabas de definir mi lista de reyes magos también. O sea, es lo que hay. Luego, que uno cuando llegan estas oportunidades tiene que hacer sí. Eso. Luego también dice, con superhéroe DC y uno de Marvel juegan al amigo invisible. ¿Qué se regalan? Yo tengo claro que le regalaría un superhéroe de Marvel a uno de DC, que es un buen guionista. Sí, le darían guionistas. Y yo creo que uno de DC a uno de Marvel le regalaría una metralleta o unas garras. Y aparte le regalarían a las mujeres de Marvel pues escotes. A las que les falten, porque ya las tienen bastantes. A las que les falten. Bueno... Y ya para terminar un poco el especial, vamos a hacer un propósito de año nuevo comiquero, a ver qué, no sé, un poco comentar para mí qué, y para Dani qué cosa pendiente de las que tenemos nos gustaría empezar a leer este año, o leer o ponernos al día, yo voy a decir que me quiero poner con Hellboy. Es una de mis grandes pendientes. He leído un par de miniseries. No sé cuántas exactamente. Seguramente haya leído más de lo que recuerdo. Pero sí que me quiero poner con Hellboy en serio. Ponerme un poco al día ahora con la edición. No sé si coger la edición esta de Norma en dos tochazos o tal. Pero bueno, me quiero poner un poco con el personaje. Muy bien. Pues yo tengo el propósito de intentar darle un poquito más al cómic español. Sí. Porque lo tengo un poco pendiente. Sí, ese también es bueno. Y yo creo que en los últimos años están saliendo muchas cosas interesantes y hay que darle una oportunidad al tema. Uh-huh. Aparte de terminar de releerme con mucha calma y reflexión Los Invisibles. Oh, yeah. Sí, yo voy a ver si también caen en mis manos este año. A ver si cumplimos. Y bueno, hasta aquí llega esta nueva edición del Nueve Podcast del Anual 2012. Breve. Gracias por aguantarnos hasta aquí. Ha sido una edición breve, una edición de bolsillo. Edición de bolsillo del Nueve Podcast. El caso, que bueno, que espero que os haya gustado este repaso a lo mejor y lo peor que nos ha parecido 2012 en cuanto a cómic. Ya sabéis que nos podéis encontrar en novenopodcast.com, nos podéis escribir a novenopodcast@gmail.com, en Twitter y Facebook buscando novenopodcast. Nos escucharéis en Radio Podcastellano y en Radio Battletoads. Y bueno, pues poco más que añadir. Que un placer estar otro año con vosotros. Esperamos estar a ver con qué regularidad podemos empezar este año. Así que nada. Regularidad. Y bueno, pues nada, majos. Dani, un placer estar contigo tanto tiempo otra vez. Sí, ¿verdad? He echado de menos estas maratonianas. Este era nuestro especial. Este era nuestro especial de 55 minutos, ¿verdad? Efectivamente. Ponle 200. Ah, en lo que se ha quedado. En fin. Y bueno. Bueno, pues nada, un placer también estar aquí hablando de cómics y compartir estos 4 o 5 minutos que hemos estado hablando contigo, Albertini, y a la gente que nos escucha y que igual hasta nos escucha el programa entero. Sí, sí, sí. Queremos saber si escucha este programa entero. Tiene mérito, maldita sea. Mucho mérito, sí. Y bueno, pues nada más. También dar las gracias a Albertini por montar semejante tocho, que es lo que le va a tocar. ¡O no! Tan, ya puedes guardar ahora mismo. ¡Qué hanger! Te asesino. Y nada más, que tengáis buen 2013 y lleno de cómics. Efectivamente. ¡Hasta luego! ¡Adiós! Sabes fazer